YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Viví el verano 2026 y tentate junto a McDonald's en Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Este verano nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Olvidarme que descubrí que tengo una deuda enorme en Arca. No, lo peor que te podría haber pasado. La policía, no, sí. No, tremendo. Amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de todo. Esto es Urbana Play 104.3. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo nos hablamos de parado? Ay, sí. Nos damos besitos. Como que nunca nos vemos de parado. Siempre estamos sentados atrás. Tenemos piernas. Siempre es un torso. Siempre, claro. Cada de mitad para arriba. Amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de todo. Como siempre, sí. Son las 7 de la tarde, 7 minutos. Estamos en Pinamar. Con una tarde espectacular. Temperatura aquí. Acá, ¿cuánta? Ya te digo, 17 grados. ¿Y en Buenos Aires? En Buenos Aires, 22 grados. No estamos tan lejos. No. No estamos tan lejos, amigos. Pero hoy nos vinimos acá porque les queremos contar todo acerca de la ruta de la calidad de McDonald's. Para contarles un poco el origen de los alimentos, pero también para acompañarlos con Olvídate de todo a todas las personas que ya en este momento están disfrutando de sus vacaciones, del verano. Queremos conocer a los Olvidaters que escuchan aquí en Pinamar. Así que claro, los invitamos que sí. A venirse, como les venimos diciendo. Estuvimos saludando gente. Queremos escucharlos si se quieren olvidar de algo. 1168611043 4775-6688. También nos cuentan cómo está la calle. Es muy importante. ¿Eh? Muy importante. Siempre, tengo un par de choques acá para contar a la gente. Ah, mirá, qué chévere. Un par de cosas. Choque en la autopista Oeste Moreno, reducción kilómetro 40, sentido Luján. Estoy leyendo, ya está habilitada la autovía del Mercosur, ruta 12, kilómetro 109, sobre todo para la gente que está viajando. Y hoy más temprano, hace un rato, chocaron dos colectivos de la línea 41, en Ricardo Balbín, al 4800. Palazo, amigos, estaba el SAME ahí laburando. No, tremendo. Así que paciencia, amigos. Y paren de chocar. Paren de chocar. Paren con cuidado, guarden el teléfono, no tengas el teléfono cuando manejas. Nada, están urgente. ¿Qué dice la gente del otro lado? Hola, amigos, bienvenidos. De chocar. Sí, bueno. ¿Qué dicen ustedes ahí del otro lado? Hola, ¿quién está por ahí? Hola, amiguito, soy Ceci. Hola. Feliz año. Bueno, yo hoy me quiero olvidar que tengo un dolor feliz de año, muela, Ceci, que me está matando, pero bueno, ya se pasará. Y con respecto al tránsito, General Paz complicada, y que no los engañe la Panamericana, está toda libre hasta de Benedetti. De Benedetti se planta, huyanle. No. Está bueno, muy bien esos oyentes que informan del tránsito. Gracias por avisar. Perdimos disculpas hoy si hay un cachito de delay, pero bueno, viste cómo es esto para que se vea y se escuche perfecto. Claro. Tengo que tener ahí un segundo. Un poquitito. Bueno, yo estoy lista para que empecemos a mostrarle a la gente un poquito el. El adentro del Hoy Mac. Es un programa, amigos, muy audiovisual. De métanse, espalda, ¿eh? Vamos, obviamente, métanse en nuestro canal de YouTube, buscanos como Urbana Play 104.3, buscanos en Caseta O. Vamos a hacer el programa lo más audiodescriptivo posible. Totalmente. Entonces, como en este siempre, momento te voy a contar que nosotros estamos dando un pasito para atrás, por favor, entrando pasito de para espalda. Atrás, un pasito para atrás. McDonald's, para empezar a conocer un poco esta ruta de la calidad que vinimos a conocer. ¿Está Fer acá? Fer Arango. ¿Te estás pidiendo un convito? ¿Qué haces, Fer Arango? Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz año. Responsable, feliz año, obviamente, de relaciones institucionales de McDonald's, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estrenó podcast, en un rato te voy a preguntar de eso. Sí. Muy bien, ¿qué haces, Fer? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Suerte bien, contentos de empezar el año también acá con Mac. Así que, felices, ¿y tú? También, muy contento que ustedes estén acá, que estén acá en, bueno, en Pinamar. Hermoso como siempre, un año más, así contento que nos visiten este, los locales súper hermosos. Sí. Yo soy fanático de recorrer McDonald's por la Argentina, el de Salta me encanta también, por el mundo. Y el de Pinamar es re lindo porque estamos a 3 cuadras de la playa, 4 cuadras de la playa. Sí, la verdad que sí, estamos muy cerca de la playa. Y además hay una afluencia de público constantemente. No importa si el día está lindo, está feo, si hace frío, hace calor. La verdad que por suerte tenemos muchísimas, mira, hasta perritos. ¡Ay, Dios mío! Se le escapó una señora. ¿Qué estamos haciendo acá? Él dijo, ¿qué estamos haciendo? Yo vengo. Pet friendly, así que... ¿Qué viniste a buscar? ¿El Dubai? Vino a buscar el postre de Dubai. Oye, claro. Fer, estamos acá conociendo la ruta de la calidad. ¿Por qué es importante que la gente conozca esta ruta que nos lleva hacia lo que más nos gusta, que son los Big Mac, por ejemplo? No, es muy importante porque la gente viene a los locales, compra un combo, disfruta, pero también desde McDonald's queremos contarles de dónde vienen esos productos. Y cada año, o durante todo el año, siempre tratamos de contarles de dónde son los proveedores. Casi todos los proveedores de McDonald's son argentinos. Eso es un golazo y la gente no lo sabe, ¿eh? Son todos acá. Por eso tratamos de contarlos. Es un trabajo de hormiga, pero lo hacemos y cada año se va incrementando ese reconocimiento a nuestros proveedores, a la gente del campo que cada día se levanta y trabaja con la carne, con la lechuga, con las papitas. Las papas, acá cerquita, Malcarce. El queso. El queso es muy importante. Yo soy, bueno, lo sabemos, nosotros somos muy fanáticos del queso. Siempre. Y hay como, para mí, hay algo de la hamburguesa con queso que si no tiene queso no soy feliz. Sí, además, bueno, el cheddar de McDonald's es único. La verdad que las papas de McCain, que estamos acá en Balcarce. La verdad que estamos de vuelta. Contento que ustedes estén acá para poder mostrar un poco esa ruta de la calidad que hace que cada día estos productos, en menos de 4 días, estén en los locales, saliendo, ya digo, del campo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la leche, con, de vuelta, el queso, con la carne, con el pan. La verdad, estamos muy orgullosos de este programa que se llama Del Origen a la Mesa, donde en toda la región, no solo en Argentina, lo hacemos para contarles a nuestros clientes realmente de dónde es el origen de esa materia prima que consumen en nuestros combos. Orgullosos de nuestro suelo, de los productores, de nuestro campo, así que es un golazo. Che, si tienen preguntas ustedes para Fer, para preguntarnos cualquier cosa de McDonald's, 1168611, creo que es un buen día para sacarnos dudas de McDonald's, ¿no? Me gusta, eso me gusta. Podría ser. Totalmente. No solo estoy yo, sino está toda la gente acá del local que trabaja súper bien en Pinamar. Bueno. Porque además yo siento que hay como también un imaginario colectivo, como decía Dieguito, que capaz las cosas vienen de otro lado. O sea, como que hay gente que todavía se sorprende de que más del 90% de los alimentos son de origen argentino. Sí, es que acá tenemos todo. O sea, tenemos carne, tenemos verduras, o sea, vegetales, papas. De hecho, desde acá salen, como las papas de Argentina salen. Se exportan. No, es increíble. Sí. Fer, en un rato nos encontramos. Vamos a pasar a las cocinas también, me imagino, ¿no? Sí, vamos a conocer todo. Así me vuelvo loco. Bienvenidos a McDonald's y que disfruten. Gracias, Fer. ¿Vamos a poder armar una hamburguesa? Hoy, siempre. ¿En serio? ¿La nos lavamos nos ponemos todo lo que haya que poner. Siempre. Por supuesto. Gracias. Ahora nos vemos, Fer, ¿eh? Sí, claro. Che, seguimos en vivo, nosotros nos seguimos moviendo. A mí me encantan los kioscos estos porque a mí me gusta, ¿sabes que a mí me lo, viste los kioscos que tienen la pantallita y todo eso? Están buenísimos porque nada, puedo sumar puntos ahora. Claro. Y lo más divertido de todo, ¿sabes qué? ¿Cuál? Chorito. ¿Qué es? Que yo a veces soy indeciso, aunque siempre pido lo mismo. Entonces, no quiero molestar a los chicos de la caja. Ah, claro. Me quedo colgado, junto puntos. Viendo todas las posibilidades acá, bueno, en la pantalla. En un rato tenemos, como uy, siempre... Uy, ya va, acá hay como unas coronas. Espera. Se va a poner una coronita de McDonald's. Me encanta, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Re90. Lucía, gracias. A ver. ¿Qué haces? No, ponete vos. Ponete vos, a ver cómo te queda. Para agarrarme el micrófono. Bueno. Ay, le queda lindo. 1168611143, manden mensajes, amigos. Zona, ¿eh? No, pero hay que ajustarlo un poquito. Ya te lo puse, eso es para niños. Para niños. Para niños, chicos. Estamos no era para... Che, no, no me lo puedo poner. En un rato nada más vamos a estar hablando como siempre, como todos lo hacemos. Hoy que día jueves, tenemos El Mundo es un Pañuelo. Si alguien tiene una historia, ¿de qué tipo? Miren, El Mundo no es un Pañuelo es el lugar donde nosotros buscamos conexiones absurdas, donde de repente te encontraste estando de vacaciones en Mendoza a tu compañerito de la primaria que estudió contigo en otro país y te lo conseguiste aquí, por o ejemplo. O te puedes encontrar un ex, una también. Ex en algún lugar del mundo. Claro. Para que tenemos gente que nos viene a ver, me encanta. Hoy vamos a salir a saludarlos a todos. Muy bien. Así que gracias por venir. Hoy tenemos El Mundo es un Pañuelo. Si tienes una historia de esta que parece que es una mentira, que parece que es una película, pero es real y te pasó, la puedes enviar al 1168611043 y si no, llamarnos al 4775-6688. Tenemos Olvídate Cantar también. Me encanta. Y quizás, no, yo digo que no, porque el otro día le dimos la despedida. ¿Qué? ¿Secretos? No, hoy no. Nos dicen que no. Mañana. No, chicos, mañana. ¿Cómo, cómo que no? Pero ¿sabes qué sí tenemos hoy? ¿Qué? Yo vengo aquí. Muy bien, sí. Tenemos de todos, amigos. En un rato, nada más, vamos a estar hablando. ¿Qué te pasó hoy cuando estabas bajándote del micro? Oh, sí, importantísimo. Sí. Hoy, cuando veníamos con Joaquín, con nuestro productor, veníamos en el micro y cuando nos bajamos en la terminal de ómnibus de acá en Pinamar, había una pareja peleándose muy fervientemente. Uno le gritaba al otro, ¿dónde está la valija? ¿Se la habían olvidado en Retiro? Se la olvidaron en Buenos Aires. No, te puedo claro. creer. Pero el tema era que se culpaban el uno al otro, ¿entiendes? O sea, uno de ellos asumió que el otro iba a subir en la maleta y viceversa. Es entonces que es un nunca error. Se subió. Es que ni siquiera es que en un avión que te después... No, no, no, olvídate. La valija ahí. Quedó en algún lugar y después te la mandan. No, no, no. Quedó en retiro, quedó ya un, está. Quedó en retiro, la dejaron ahí y la ese. Perdieron. Empezaban sus vacaciones. Y en ese momento se gritaban y yo decía, ¿son padre e hijo? ¿Padre e hija? No, eran esposos. Eran esposos, chicos. Y yo siento que muchas veces en la pareja uno cae en esta de... No soy tu papá, uf. No tengo que perseguirte para que lleves tu cuando valija. Cuando pasa eso, la pareja está terminada, amigos. No, no sé. Cuando llegas a eso, la pareja está terminada. No soy te tu papá, en... no soy tu mamá. Cuando te convertís en papá o mamá de tu pareja, claro. Ya está. Hoy vamos a buscar historias de ese momento donde sentiste que eras la madre, donde sentiste que eras el padre. ¿Sabes qué? Yo no vine a criarte. Amigos, no vine a criar. Arrancamos con buena música, más canciones en Urbana Play 104.3. Bienvenidos, como siempre. Ahora vamos a nuestro estudio y vengan a visitarnos. Sí. Estamos en Bunge 682 en el único McDonald's, obviamente, que tiene Pinamar. Los esperamos acá jueves 8 de enero, 7 de la tarde, 17 minutos. Dale play, igualito. Más canciones. Katy Perry, olvídate todo. Vamos. This is the part. Ese jueves 8 de enero, 7 de la tarde, 20 minutos, en vivo Urbana Play 104.3, 105.5 en Pinamar. Desde aquí, de una de las ciudades costeras y cerquita al mar más lindas que tiene la Argentina. Claro así que es, sí. Amigos, estamos en Pinamar disfrutando un poquito con McDonald's de este día precioso, de esta tarde espectacular y con todos ustedes también. Desde la radio y también acá presencialmente, nuevamente extendemos la invitación para que se acerquen acá al McDonald's de Bunge y charlen un ratito con nosotros. Así es, amiguitos. El McDonald's siempre está lleno de gente, pero en un rato vas a ver, tipo, son las 7:21. 8:30, esto explota. Siempre. Sí, 9, explota más. De repente se transforma en un All Be Kids fuertísimo. No. Y siempre, siempre. Lo más divertido es que después, vamos a empezar a hablar con la gente abajo, pero lo más divertido siempre es que hay un DJ pasando música. Claro, el año pasado teníamos unos juegos donde le dábamos una pared llena de luces donde también te gané. Te regalaban, siempre me ganan en todos los juegos, Anaís Castro, siempre, en todos los juegos. Bueno, amigos, estamos hablando hace un ratito nada más de cuando te convertís en papá o mamá de tu pareja, y para mí es el ocaso de la pareja. Claro, sí, cuando empiezas a decir, yo no soy tu madre, no tengo por qué criarte, no tengo por qué recordarte las cosas que tienes que hacer. Y al revés también, porque hay tanto maternidad como paternidad en las parejas. Y nosotros queremos encontrar sus historias. Todo esto surgió porque me crucé con una pareja en la terminal de ómnibus de Pinamar. La Capina. Donde perdieron la valija y uno le gritaba al otro, pero si tú tenés que subir, no, la tenés se que lo subir. Olvidaron. Y claro. Si la habrán encontrado, no sabemos. Mira, nosotros quisimos... ¿Ayudar? No, chismear. No. Queríamos enterarnos del chisme. Se querían quedar lo ahí. Que pasa es que no hay mucha manera de ayudar en esa situación. O sea, está preguntando, ¿quién la subió? Ninguno, son dos, no lo subió ninguno de los dos, se perdió. Pregunta. ¿Qué hacer? El bondi con el que vinieron, ¿paró en alguna No tengo ni la más pálida idea. ¿Dormiste todo el viaje? Dormí todo el viaje. Porque capaz sí, que... paró, dice Joaquín. Paró, dice que paró. Dos veces, yo ni idea. Capaz que lo que pasó, se la llevaron o se la bajaron en otro lugar, puede ser eso también. O sea que se la llevó otra persona, pero tú tienes un tiquecito único personal. Sí, pero viste cómo es todo. No, esa no la había pensado porque como yo pasar. No me di cuenta que habíamos parado. Claro. Pensé que directamente la habían dejado allá. Bueno, queremos escucharlos a todos ustedes. 1168-61-1043-477-566-88. Queremos conocer historias. Si en algún momento te convertiste en papá, mamá de tu pareja. Qué fastidio, yo no soy tu mamá. No, no, eso es un garrón, amigos. Claro. Para mí incluso influye, ¿sabes en qué? Después de eso ya no hay vuelta en actividad paranormal. Cuando te convertís en papá o mamá, ya no hay vuelta. Puede ser que haya un elemento deserotizante en la cuestión. Es el ocaso de la pareja. Sí, quiero saludar aquí al chat, a ver. Cuando tengamos audios, manden, 1168-61-1043. Los queremos escuchar a todos, amigos, claro. En esta tarde. Temperatura, un rato vamos a estar hablando con Bianco. Acá en Pinamar estamos con... Está fresquito, está hermoso. Estamos en 12.9. Cielo despejado, humedad 73%. ¿12.9 ya? 12.9. Pero hace un rato estábamos en 17. ¿Bajó 5 grados de golpe? No, 16 grados. Me quedó la temperatura ayer. ¿Pero cómo es posible? Me quedó la temperatura ayer, nunca había actualizado la temperatura. Igual claro. Está re bien, la verdad que estamos espectaculares. Está hermoso acá, está hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Escuchamos mensajes? Hermoso, ser papá o capaz que al revés. ¿Alguna vez capaz que...? ¿Que tuvieron que paternarte? Sí, puede ser. ¿En serio? ¿En qué sentido? Y porque a veces uno se relaja. Uy, ya te voy a contar más historias, pero tenemos mensajitos. A ver, hola. Hola, amigos. Ah, ahí está, pensamos que había... Habías dicho lo contrario. Pensamos que había alguien del otro lado que estaba por ahí hablando, perdón, amigo. Estamos bueno, pero ahí puede pasar. En algún momento, capaz, me pasó de tener que incentivar a la otra persona para que se fuera de la casa de los padres. No, ¿qué edad tenías? ¿Te acordás más o menos? ¿O la otra persona más o menos? Sí, 25. ¿Chicos? Ah, chicos. Sí. Está bien. Pero ya estaba como momento de poder irse y había como una cuestión ahí. Y yo, dale, dale. Y entonces me sentía un poco, quizás no maternando, pero sí haciendo como un rol ahí medio de motivación, de empuje, de que después no salió también. O sea, de la casa con los padres a tu casa. O sea, mamá, mamá. No. No, no, a su casa solo, no, no conmigo. Tremendo, claro. Bueno, hoy en la Argentina que vivimos y todo lo que está pasando, digo, es medio complicado a veces querer irse de la casa a una casa solo, te termina yendo capaz después de la casa de tus viejos a vivir con tu pareja. Bueno, pero es que nosotros podríamos empezar a acostumbrarnos en Latinoamérica a vivir con amigos, porque esa no se estila tanto acá. ¿Sabes que sí? Acá la gente se muda con pareja o solo, pero nunca está del roomie. Sí, muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. ¿Y a veces? Muy poco. Y a veces gracias a Dios, mejor. Yo no viviría con nadie. ¿No vivirías con ningún amigo? No, con vos tampoco. ¿Por qué? Fue re duro lo que porque te dije. ¿Porque así de repente? No, porque me gusta mi privacidad y todo eso. Bueno, no, pero yo no vivía en tu cuarto. ¿Por qué? No se pudió. ¿Por qué no puedes vivir conmigo? ¿Estás loco? Che, te estamos preguntando, queremos hablar con vos. Decimos el teléfono lento. 4775-6688. Queremos saber si en algún momento te pasó, háganos el aguante, amigos, por favor. Si te pasó de tener que paternar o maternar, claro, a tu pareja. Y, o por lo menos cuando nos cuenten cuando dejaron de hacerlo. También puede ser. Como terminé con la persona porque no podía más con la situación. Está muy bien. A ver qué dice la gente del otro lado. Amigos, bienvenidos. Chicos, buenas tardes para todos. Totalmente. Hola. Hello. Que ahí ya justamente le están diciendo, dejan de ser pareja para ser un padre o madre. A mí me pasó con mi ex. Básicamente le tenía que decir, mirá que para caminar primero tenés que poner un pie, después el otro. Y eso fue un punto que ya me agoté. Tengo varios ejemplos, como decir que supuestamente se iba a hacer cargo de hablar con el consorcio por temas de humedad, mañana, resulta que no hablaba por ir a jugar al Pokémon Go o ese tipo de cosas. No. Cuando nos mudamos también dijo que se hacía cargo del seguro de la casa y mala suerte nos entraron a robar. Adivinen quiénes no tenían seguro en la casa, porque él entendió que en la tarjeta de crédito cuando te llega abajo te dicen seguro, hablaba de ese seguro. El de la casa, al cual él nunca pasó la dirección. Bueno, cosas que pasan. Es un boludo. No puede ser. No se puede creer. Ay, no, además el tema de... ¿Pokémon Go? No. O sea, el tema de los videojuegos es un tema importante. Sí. Por suerte en mi casa no es un mal. Pero tampoco está mal, digo, porque es un momento de escape de la realidad. Sí, pero hay veces que es un poco mucho. Ok. Conozco relaciones donde es demasiado. Ok. Donde es un abuso del tiempo que le dedican a los videojuegos. Claro, exacto. Pero por otro lado, el tema de que pasen cosas que te advertí. Sí. Esas me parecen... Que son como fracturitas importantes en la pareja. Qué bronquitis. Claro, o sea, esto de haberte dicho, pon la dirección en el seguro y que nos roben y no tengamos el seguro porque estabas jugando al Pokémon GO. Pero ¿por qué no te lo robaste a este también? Llévatelo, claro, ya que estamos, llévatelo. Que lo parió. Sí. Te estamos preguntando en Urbana Play 104.3. Gracias por estar del otro lado. Hoy estamos, sí. Quizás, ¿se puede bajar un segundito todo? La música, abuelito. Hay vientito, hay ruidito, amar, hay ruidito. Gente, estamos fuera del estudio, estamos re contentos hoy. Me encanta, hermoso. Bueno, les estamos preguntando si recién se suman. Estamos acá en Pinamar, 105.5, estamos en el McDonald's de Pinamar, estamos re contentos. ¿Qué les estamos preguntando? Sí, en algún momento dijeron en la pareja, yo no soy tu mamá o yo no soy tu papá. A ver, hola. A ver, hola. Hola, olvidaditos. Yo soy el papá de mi mujer cuando ella, por ejemplo, me dice que tiene algún evento tipo la semana que viene. Y llega el día y yo me trato de organizar, que las perras, que nuestro hijo. Digo, bueno, pero pasa que hoy vos tenés que irte. ¿Y a dónde? ¿Cómo a dónde? En el lugar que me dijiste, ¡ay, cierto! ¿A qué hora es? ¿Y dónde? ¡Ay, me olvidé! Y así todo el tiempo. Oh, o sea, tú le tienes que recordar a ella que ya tiene un evento. No, es un garrón, que es una agenda, una cita nova. Memoria, ahí está. Bueno, ya va, pero igual, ojo porque aquí tengo un disclaimer. Trabajo, o sea, en equipo. Exactamente. O sea, él se hace cargo de las cosas de la casa porque le corresponden. Mm. No porque le está haciendo un favor a ella ni porque la está maternando a ella. Totalmente. Sino porque le toca. Ojo con eso. Yo siento que te tiró el mensaje y si hablamos con otra parte, para mí. Va a decir, ¿pero qué está diciendo este? Una vez que se ocupa. Cualquiera, chicos. Una vez que se ocupa y se va a quejar. Puede ser. 1168611043. Si alguien tiene ganas de llamarnos en vivo, son todos re bienvenidos, amigos. Estoy viendo acá de lejos una máquina de jueguito de peluchitos. Bien de la costa. Pero no hemos visto todavía a nadie sacar un peluche. Yo nunca en mi vida vi a alguien lograr sacar un peluche de esas máquinas. ¿En serio? ¿Tú sí lo lograste alguna? Mira. Mira. Se le va a caer. No puedo creer. No. No, se le cayó. No, chicos, que siempre levanta, la máquina levanta. Más tarde podemos jugar. Chicos, pero levantó el peluche hasta arriba. Para mí es todo trampa, chicos. Pará, hagamos algo. Nada que ver con nada, pero viste cómo somos nosotros abrir pop-ups todo el tiempo. Que la gente nos diga cuánto sale hoy una máquina de peluches. A ver si la pega. Después vamos para abajo y le... Si la pegamos o no, a ver si la pego o no. 1168611043477756688. ¿Te toca maternar o paternar a tu familia, a tu pareja, mejor dicho? Lo contrario de lo que están diciendo hoy. Mi señora tiene un par de años más que yo, un par bastante. No fue un impedimento para nada eso. Y bueno, en su momento yo agarré y le dije... Mirá que yo no estoy buscando una mamá, estoy buscando una pareja, un par, así que no hace falta que me lave la ropa, que me estés encima, que me cocines, que me cosas la ropa, eso no estoy buscando. yo quiero una pareja. Bueno, cuestión es que se lo tomó muy a pecho. ¿Qué pasó? Porque un día le pedí que me lave una camisa y me dijo, yo no soy tu mamá. Me mató. Volvió ahí, amigo. Está bien. Che, es muy complicado hacer un programa. Se lo advertiste. Hacer el programa de McDonald's, nos van a escuchar a la mitad del programa comiendo papitas. Qué espanto. No. Mastica con la boca cerrada. ¿Y cómo hablan? Dios mío. Ay, Dios. Hola, Carlitos. Bienvenido. Hola. Estás en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. ¿Qué haces, Carlos? Hola, Carlos. ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Bien, mi amor. ¿Y tú cómo andas? Cuéntame todo. Te escuchamos. Bien, bien. Y no, te contaba que con mi señora siempre me dice que no es mi mamá. Porque me dice un millón de veces que use la tabla para cortar cualquier cosa. Y siempre me dice, usa la tabla. Y cuando no voy a cortar cualquier cosa, me escribo, padre, que sea, uso todo, menos la tabla. Y ahí siempre está, no soy tu mamá. Y está como, oh, tengo que escuchar. ¿Cuál? Escúchame una cosa. Sí. Escúchame una cosa, ¿de qué tabla estamos hablando? ¿De qué tabla, amigo? Tabla de cortar. Para cortar en la cocina. Claro, ¿y tú dónde cortas? ¿En el mueble de la cocina y rayas las cosas? No, amigo. No, cuando tengo mucho ataque de hambre, corto en el mismo tupper donde están guardadas las cosas. Pero es el hambre que no me deja pensar. No, en el tupper, no, amigo, microplásticos, amigo, te estás comiendo todo el plástico del planeta, por favor, te lo pido. No, y estás rayando el tupper. No, y haces mierda el cuchillo. Palabras. Y si el tupper es original, te mato. Sí, son tapers de los originales. Pará, escuchame una cosa. Si sabés que le molesta a tu pareja, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque no me doy cuenta, el hambre me gana más. Cuando tengo hambre se me anula el cerebro. Se me anula el cerebro. Este es un pissing, ¿eh? Sí. ¿Cuándo se me anula el cerebro? Cuando tengo hambre siempre. Cuando tengo hambre se me puede llegar a anular el cerebro. Él tiene razón. Sí. Escuchame una cosa. ¿Y vos en algún momento paternás o no? ¿Solamente ella con vos? No, sí, también paterno. Cuando tiene que hacer... ¿En qué cualquier sentido? Turno ¿cuándo? Médico, a ver. Me dice que por favor le agende los turnos médicos y le digo, fíjate que el lunes tenés que ir a tal médico. Y llega el lunes y tengo que estar detrás de ella diciéndole, hoy tenés el turno. Y sale corriendo, voy a planear otra cosa, pierde el turno, no pierde, y ahí está lo que voy a decirle, no, solo tu papá. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? 6 años. ¿Cuánto? Seis años. Ay, sí, pero yo creo que hay cositas en la pareja que es difícil que uno no caiga en esas cosas. Y sí. O sea, yo con lo de los turnos... Está pasando el trencito de la alegría, chicos, me distraigo. No saben el gomo que tiene el hombre araña. Está ajustadito. Perdón, bueno, me distraje. Bueno, pero es cierto eso. O sea, en mi caso, por ejemplo... Mi marido me alimenta. ¿En serio? Y eso es un poco... Ah, cocina, el tuyo cocina. Sí, el de Pau Cuitiño también nos alimenta, ¿ves? Y nosotros un poco hacemos lo contrario. Yo le digo, bueno, sacate el turno para que vayas a ir. O sea, como que uno se va acompañando. Es que acá tenemos que empezar a diferenciar, lo hablamos hace un rato. Una cosa es acompañar, hacer claro. equipo. Y otra cosa es paternar. Otra cosa es ya sos un nene. Es verdad. Sos un nene y te laven la ropa. Claro. Entonces... Igual en mi casa yo también alimento. Alimento y organizo los turnos. Igual está muy bien. Ah, muy bien. Entonces están muy equilibrados ustedes. Carlitos, no, te mandamos igual, el abrazo más grande. Gracias por estar del otro lado. Que tengas un hermoso año. Hasta el viernes, nos vemos. Chao, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Te queremos. Amigos, si nos llaman y tienen un poquito de delay, tengan paciencia. Seguramente capaz les hacemos una pregunta y los pisamos un poquito. Ustedes sigan hablando. Sí, no sabemos. Creo que igual está todo bien. Igual está todo perfecto. Estamos en nuestro mejor momento, amigos. Sí. Estamos en Urbana Play. Estamos hablando de vida. Con ustedes. De totalmente. Estamos sí. hablando con ustedes si tenés que paternar o maternar, no a tus hijos, no. no a los más chiquitos, sino a tu pareja. Exacto. Si lo tenés que tratar como un nene, como una nena, porque se manda unos mocos, se manda unos quilombos. Está Ludmila en línea. Hola, Ludmi, ¿cómo estás, amor? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, mi muy cielo. Bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de comunicarme con ustedes. Es mutuo. Te escuchamos, Ludmi. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, mi ex lo tenía que despertar para ir al trabajo, lo llevaba hasta el trabajo, se olvidaba muchas veces la comida, así que se la tenía que llevar. Yo también, una salame haciendo todo eso, ¿no? Pero lo iba a buscar después. No, claro. una vez se lastimó el brazo y estuve toda una semana yo comunicándome con médicos, llevándolo hasta Capital, yo soy de zona oeste, anotándome no, todas las citas con el médico. Desastre. No, tenía un hijo que solo llevaba al jardín al hijo, o sea. No, chicos. Yo me prestaba. O sea, lo maternabas a él y a su hijo. Claro. Claro, tú lo permitías. No, claro. La más grave de todas me parece despertarlo. ¿Tú te tenías que despertar a la misma hora que él o no? No, yo lo llevaba y me volví a dormir. No, gorda, no. No, estaba llevando un pío a la secundaria, dejate de joder. Me estás jodiendo. No, tus horas de sueño de belleza, gorda. El sueño reparador de belleza. No. ¿Qué, tres semanas la relación con él o qué? ¿O lo que pasó? No, él en el trabajo, en ese trabajo que yo lo llevaba. No, me parece terrible. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta situación, Ludmi? No, calculo que estuve 7-8 meses. Claramente no arrancó así. Ok. Parecía otra cosa. Tiempo. Claro, se fue transformando en esta situación, porque esa también es verdad, me metieron gato por liebre. Eso es tremendo. Exacto. Cuando eso de repente te vendieron ser empoderadísimo y el hombre que resuelve y no, era princeso. Totalmente. Claro, laburaba, se cargaba de su hijo, que se solo los primeros 3 meses y después se transformó. Mirá vos. Claro. Che, ¿y hoy cómo estás? ¿Estás sola? ¿Estás saliendo con alguien nada que ver? ¿Cómo es tu vida? Ahora estoy conociendo a un chico espectacular que nada que ver, pero nada que ver. Prepárate para maternar. No, por favor, no. En 2 meses. Chao, gracias. Ludmi, que tengas un hermoso año. Te queremos, Ludmi. Te queremos un montonazo. Igualmente, los quiero. Gracias besos. Por estar ahí. Estamos en vivo. Gracias. Estamos en vivo. Estamos en Pinamar. Estamos en vivo, amigos. Jueves 8 de enero, 7 de la tarde, 37 minutos. Es que hay papitas. Si hay nuggets, yo me encargo. Comiendo papitas, comiendo nuggets. Este es el mejor momento de nuestro día. Sin duda alguna. Hay un montón de gente. Hace un rato estaba leyendo en el chat que la gente decía que nos subamos al trencito de la alegría en instantes. Me encanta. En ¿podemos? En un rato. ¿Nos podemos subir al saludamos trencito? A la gente ahí. ¿Todo bien? Me vamos. Gusta. La gente saluda. Son un amor. ¿Cómo saluda la gente? Atardecer, amigos, en este momento. Che, escuchamos canciones en Urbana Play 104.3. Sí, claro. De Bob Sinclair. Esto es War Hold On. ¡Qué temazo, por favor! Me gusta esto, ¿eh? Sí, bien de playita, bien de verano. Bien de verano, bien de vacaciones. Vente para Pinamar, vente para acá, para el McDonald's. Y nos damos un abracito. Olvídate de todo. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time. Everybody say, whoa. Che, loco, no pueden estar siempre de buen humor ustedes. O sea, se van a la playa, hace frío y están de buen humor. Hace un calor de cagarse y están de buen humor. Aflojen un poco, loco. O sea, ¿en algún momento se ponen de mal humor ustedes? Yo sí. Te juro que sí. Yo sí. Yo siempre estoy de mal humor. Vengo al programa de radio y se me pasa bastante. Nos pasa bastante eso, que nos ponemos de buen humor acá. Pero sí, sí, los dos tenemos nuestros momentos. No, sí, claro. Vos sos más feliz siempre. Sí, vos sos siempre más feliz. A mí me cuesta un montón, amigos. A mí me cuesta un montón. La vida me cuesta un montón. Me cuesta Ay, mucho. No, chicos, hay cosas más difíciles en la vida. Totalmente. Que sea, tratemos de elegir la felicidad. Arroba Nais Castro guión bajo. Claro. Este verano estamos arroba en la playa. Poshi. McDonald's presenta Olvídate de Todo, programa especial para vivir el verano como se vive en serio. Estamos transmitiendo en vivo desde el local de Pinamar. Esto es Arquitecto Jorge Bunge, 682, con toda la energía del mar, la radio y el verano juntos. Grandes invitados tenemos hoy. Tenemos juegos, tenemos premios, tenemos sorpresas. Claro, y este clima único que solo se vive frente al mar, así que acompáñanos desde donde estés, porque el verano se escucha distinto. Urbana Play 104.3, y aquí nos vemos en la playa McDonald's, la ruta de la calidad. Estamos, la verdad, que muy contentos de estar. Siempre, todos los veranos y todos los años lo arrancamos en McDonald's. Siempre, todos los años. Y hacemos distintas cosas. ¿Te acuerdas que el año pasado fuimos a una cena a ciegas con McDonald's? ¿Te acordás? Y fue muy espectacular, porque en este tipo de cosas la gente no sabe que a Dieguito le da un poco nervio. Claro, yo no como. Comer así. Yo como muy. Mi menú está muy acotado. Pero lo bueno es que dentro del menú acotado de Dieguito, hay, por ejemplo, él tiene 5 ítems, 4 de esos 5 son de McDonald's. Obvio. Entonces... Y estuvo buenísimo lo de la cena del año pasado, sí, porque era con todos los ingredientes, sí, que están en las hamburguesas premium y en todas las hamburguesas de McDonald's y en todas las ensaladas, preparaban otras comidas. Claro, como platos gourmet. Platos gourmet. Lo había hecho un chef. Exactamente. Basados en los ingredientes de las hamburguesas y con las salsas también. Los, así, postres. Que los postres también. También, muy bueno. Era como McFlurry. ¿Cómo se dice el McFlurry aquí? McFlurry. Sí, bueno, deconstruido. Pará, que estamos... Estamos hablando bastante bien, En Pinamar... Dicen que aquí, sí, nació un gran furcio tuyo el año pasado y no lo recuerdo yo. ¿Cuál? Estaban diciendo ahí en el chat. Y yo ese no lo recuerdo. Pos, no puedo hablar. No, ese no. Ese debe ser de otro momento, ¿no? No, era ese. Ese es el que estaba escribiendo en el chat. Ese nació aquí en Pinamar. Está jodiendo. No puedo creer. Bueno, amigos, estamos en vivo. Gracias a todos los que nos hacen compañía durante todas las tardes. Hoy acá desde el McDonald's de Unge. Y hace un rato estamos hablando si tenés que paternar o maternar, sí, a tu pareja. A tu pareja. ¿Qué dice la gente del otro lado? ¡Hola! Mi señora me dice que le enseñe todo lo de las redes. Hacer una transferencia, a publicar algo. Le enseño y vuelve a pedírmelo de vuelta a la hora. Soy el instructor, o por comodidad de ella. Quiere que yo me encargue de todo, de hacer una transferencia, mandar un mail o publicar algo en Facebook para ella o en Instagram para ella. Es que a veces hay cosas que... Yo siento que hay cosas en la pareja que uno como descansa en el otro. Está mal, pero siento que uno hace eso mucho. O sea, hay cosas en las que mi marido capaz descansa en mí, que yo soy la que encuentro las cosas, por ejemplo, en la casa. Y yo sé que a veces no hace ni siquiera el esfuerzo bien de buscarlo, porque sabe que yo lo voy a encontrar primero. Y yo capaz no hago como el esfuerzo activo de cocinar más, porque sé que él lo va a hacer primero. Tal cual. Uno descansa en el otro y eso no está bien. Lo que estaba diciendo el oyente, para mí, él le hace todos los turnos, pero ella le cocina, le lava todo. Por eso digo, eso es lo que estoy diciendo. O sea, capaz entonces ella descansa en otras cosas, en esto de las redes sociales, de las transferencias, de las cositas. Paso el trencito de nuevo, cada vez que lo veo me distraigo, amigos. 116861 haciendo muchos recuerdos cuando era chico, venía a la costa. Claro. Yo soy muy de San Bernardo, siempre vine a San Bernardo con mi abuela y con todo el mundo. ¿Qué? En un rato vamos a la máquina de juguetes, sí. En un rato vamos a la máquina de juguetes. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, hola. ¿Quién está por hola, ahí? Hola, ¿cómo están? Soy Laura desde Uruguay. Te cuento cuando yo estaba en primer año de secundaria. Se habían puesto muy de moda acá las maquinitas de peluche. Y bueno, yo tenía mucha suerte en sacar peluches. Y mis compañeros de clase hasta me pagaban la ficha para que yo les saque peluches a ellos. Llegué a sacar hasta de a dos peluches juntos, tipo un osito con un conejo que estaba arriba ahí con su oreja. Bueno, me está jodiendo. Para contarles eso. Les mando un beso grande. ¿Cómo puede ser? nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí tenía que ver con lo que veníamos hablando hace un rato. O sea, ¿cómo puede ser que la gente saque de a dos y yo nunca he visto a nadie sacar uno en vivo? Hasta mi mamá me escribió, me puso, si él la sacó uno. ¿Cuándo? No lo vi. Una máquina mal calibrada, seguramente. Pero todas, chicos. Tenemos más mensajes de peluches, nada que ver, pero todo tiene que ver. Hola. Máquina de sacar peluches y las programan. Sí. No sé, al principio cuando ponen la maquinita no mueva, bueno, sacás a cada rato, 50 y 50, 50% de las personas sacan. Cuando se corre la bola, la publicidad gratis, ahí ya la ponen al 20, al 10, al 5, entonces nunca sacás, se programa cómo funciona la pincita. Claro, está configurado, ¿ves? Está configurado. Que cada tantas fichas... Te saca un peluche. Te saca uno. O por lo menos la pinza no se pone tan blandita. Me molesta ese, porque o sea, ahorita vimos uno que agarró un conejo gigante. Sí. Llegó hasta el techo y en el techo se soltó. Entonces es como, dale, ya lo había agarrado. Me parece re injusto. Juicio a la justicia. Sí, juicio. Estamos en vivo, amigos. Estamos hablando si paternaste o maternaste alguna vez a tu pareja. Si hay más mensajes de eso, los escuchamos. Estamos en vivo desde Pinamar, desde el McDonald's. Hola. A ver, ¿quién está por ahí? Yo wish. Ahí los escuchamos, amiguitos, nada más. Acá le entramos a las nuggets. ¿Estás bien en 10? ¿Cuántas quedan? 3. No, es tremendo, aparte que queden un par. No, pero me parece que tú te tienes que... O sea, a mí me queda uno. No, yo tengo, me encontré acá atrás una. Chicos, venir a hacer el programa de McDonald's es lo mejor que los puede pasar a un ser humano. Que se giró y encontró otra caja de nuggets. Sí, la tenía, de repente la estamos resurtidos. A ver. A ver, hola. Peter, buenas tardes. Yo materno hasta que me aburro. Yo me doy cuenta que es materno, porque me engancho siempre personas más chicas que yo. Hasta que me aburro. Después me aburrí, ya está. Claro, una vez que me aburre, es como un hobby para ella, eso es como un tamagotchi. Amiga, es un patrón ese, y es el patrón del mal. El patrón. Paternar a todas tus parejas no está nada bien, tenés algo que resolver ahí, ¿eh? Es como un tamagotchi. Sí, estoy viendo un pibe, no sé si se usa ahora, pibe joven, ese salió recién del secundario. Sí. En medias. Y chanclas. Y chancletas. ¿Qué es esa moda? Ay, me parece un espanto. No se juzga, pero bueno. En un rato le vamos a preguntar, amigos. Ahí, mira, ahí te lo estamos mostrando. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué hace? Tío, un paso y a preguntarle en un rato nada más. Es bastante gringo eso. ¿Sí, no? Sí, es bastante gringo eso. Pero tipo, yo tampoco. Y bastante futbolista también. La chancleta y unas medias hasta arriba tenía. Pero los futbolistas también lo hacen. Pero entiendo porque salen tipo de la cancha. Está muy bien. Salen de la cancha y están más cómodos así, pero bueno, es raro. Cosas que pasan, amigos. Más mensajes. Mira. Hola, ¿quién está el otro lado? Jueves 8 de enero, 7 de la tarde, 48 minutos. Yo no puedo creer que la gente esté opinando en la máquina de los peluches. Impresionante. A ver, hola. Fue genial lo que me pasó a mí con la máquina de peluche. Cuando nació mi hijo, mi hija ya tenía 5 años y medio. Me había gastado un dineral en esas maquinitas, entonces le digo, Mati, escúchame, vos tenés que saber que es muy poco probable ganar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Primera ficha que metemos, sacó el peluche. O sea, hablé al reverendo pelo. No, pero hiciste bien, la preparaste para la frustración. Tienes razón. Está bien, chicos. Tienes razón. Para mí esto es algo que podríamos conversar en algún momento con la gente. Pixing. Que es que los nenes hoy tienen muy poca tolerancia a la frustración. Yo no soy un nene. Capaz un poco así. Pero hoy los nenes, amigo, de verdad, o sea, tienen todo tan rápido al alcance de la mano con las aplicaciones, con el internet, con la inteligencia artificial. Cero tolerancia. Que tienen cero tolerancia a la frustración. Cuiden y me gustaría saber en qué cosas dentro de la casa de la gente se desesperan los nenes. Está muy bien. ¿Cuáles son las cosas que...? Amigos, sigue siendo de día, el sol se está escondiendo en Pinamar, te estamos escuchando a vos, 1168611043. En un rato hablamos con Bianco, me parece, ¿eh? Le vamos a preguntar, ¿siguen los incendios en el sur? Sí. ¿Sigue el fresco este? ¿Qué onda el fresquito este? Si estás en la costa, en Mar del Plata, Pinamar o donde sea, le vamos a preguntar también cómo se viene el tiempo y todo eso. Tenemos más mensajes, a ver. A ver, hola. Hola, chicos. Yo me acuerdo que en cierto programa que daban en un canal de cable, que era History, develan el secreto de al menos las primeras máquinas, las que se veían más en los 90, en los 2000, ahora las digitales no sé, y es que la garra, en el momento que uno aprieta para agarrar, cae la presión, o sea, tiene cierta fuerza en el momento en que engancha y se libera la fuerza cuando uno levanta. Abrazo. Está hablando de la maquinita. Me gusta porque lo vio en History Channel. Me gusta. Esos programas que uno ve a las 2 de la mañana. Uno de los programas que uno ve a las 2 de la mañana. Alerta los programas, Paloma, que estás ahí en la cama metido, claro, y aprendes cosas del mundo. No, que incluso a lugares, las máquinas. Llegas a lugares tipo. Me pasaba mucho de vacaciones de chica. Ibas de vacaciones a un lugar que tenía una tele que, donde solo se veían 5, 6 canales y los demás se veían mal en la playa. Es se veían, en cambio habían 5 que se veían bien y dentro uno de esos 5 era o National Geographic, History Channel o Discovery Home Health y veías Alerta Aeropuerto. Con suerte, ves Canal 8 de Mar del Plata y ves otras cosas en Mar del Plata, ves uno del campo, viste programa de las vacas, del agro. 11-6861-1043, temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 22 grados en este momento, ¿cómo está la oveja? Un montón de gente está entrando al McDonald's ahora. Me gusta que este también tiene un automac, ¿eh? Claro. Qué lindo que venía en el automac. El año pasado vinimos por el automac, ¿te acuerdas? Tenés razón. Sí, claro. Tenés razón. ¿Cómo recordar? ¿Cómo nos gusta? Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. ¿Les parece? Obvio. Esto es Ed Sheeran. Esto es Shivers. Hola, ¿qué tal, Shivers? Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, ¿eh? En vivo desde el McDonald's de Pinamar. Empezó a hacer frío acá, ¿eh? Hay un vientito ahora. Me dieron Shivers. Hasta las 10. ¡Olvídate! ¡De todo! Narrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Mmm, got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I. Muy bien, ¿eh? Jueves 8 de enero, 7 de la tarde, 55 minutos. Amigos. Sí. Estamos acá en Pinamar, estamos hablando de la máquina de peluches y parece que se ocasiona un revuelo entre los oyentes. ¿Qué les pasa? Hablamos de algo y estamos hablando de una cosa. Y ustedes, la máquina de los peluches. ¿Qué pasa con la máquina de los peluches? ¿Cómo son? ¿Cómo son? A ver qué dicen. Hola. A ver. Hola, hermosos. Tengo un amigo que tiene kiosco

Puerto Cristal, Puerto Madero. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Este verano lo vivís con McDonald's y olvídate de todo. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. Let's put our living stereo stylus in this groove. Acá estamos, amigos. 8 de la noche, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Seguimos en el McDonald's de Pinamar, sí. Acá en Munge 682. Y tenemos unos amigazos que están de temprano recorriendo prácticamente toda la Argentina. Todo el país con McDonald's. ¿Cómo están, amigos? Ailu y Simón con nosotros. Sí. ¿Cómo le va? ¿Agarra el mic? Sí. ¿Te olvidaste el mic? No, Brando, sí, el mic. No estamos acostumbrados a esto del mic nosotros. Claro, el mic va enganchado en la ropa. Los reconocemos a ellos desde siempre porque están cocinando en Instagram. Tiene unas recetas espectaculares, las recetas de Simón. Y Ailu, sos una divina. Las cosas ricas que haces siempre, ganas de agarrar el celular, meter la mano a través del celular y sacar algo de lo que cocinas. A mí me da rabia porque lo hace ver demasiado fácil. ¿Entendés? Como que lo hace ver muy fácil. Es como, no se me hace tan fácil, Ailu. Soy un quilombo. Son videitos muy cortos, pero que atrás llevan 3-4 horas. Exacto. Claro. 3-4 horas. Como lo cortito, ¿viste? Un plano que por ahí duraba 5 minutos, lo ves en 5 segundos. Claro. 3 segundos, como mucho. Eso me pasa con las cosas en la casa, ¿viste? ¿Querés pintar una pared, algo? Nada, 3 días. Sí, exacto. Claro, en un reel te lo viste en cámara rápida. Oh, qué rápido. Bueno, luego en un toque. Minutos. El otro día fue antes de venir el programa y que en media hora pinto la pared, dijo. Claro, llegó todo pintado. No. Sigo con olor a pintura. Sigo con pintura que nunca me pude sacar. Pintaste un zócalo en media hora. Sí, claro. ¿Cómo están? Voy a arrancar un súper temprano. No, ¿dónde estuvieron? Arrancamos muy tempranito en Chascomús. Sí. Paramos ahí en el Mac de Chascomús. Qué lindo. Parada clásica. Que lo agrandaron, está enorme el Mac. Es enorme. No, está refachero el Mac de Chascomús. Sí. Muy facha. Arrancamos con lo clásico. Sí. Tostado, fuimos ahí como todo el tema de los quesos. Comemos un maqueso, tostados, ahí Hicimos cafecito. Tipo de desayuno, tostado con café, un clásico. Claro, porque les recordamos que estamos en este momento siguiendo la ruta de la calidad de McDonald's. Sí. Entonces ellos hicieron efectivamente toda la ruta con el orden cronológico de la comida. Empiezan por el desayuno. ¿Y cómo siguió la cosa? Y hoy arrancamos, así que arrancamos con desayuno. Después ya vamos a ir mostrando otras cosas de la ruta de la calidad. Vamos a ir a Mar del Plata también. ¿Qué onda los quesitos? El queso Mac, que es increíble. No, es espectacular, es inigualable para premium. Mí. Es premium. Es para premium. Me dijiste que unas papas tremendas. Es que para mí McDonald's tiene el saborcito especial a McDonald's. No sé, no hay con qué darle. Pasa por un Mac o lees y decís, ay, por favor, quiero entrar, Dios santo. Dice una papa frita, ¿viste? Sí, re rico. Hablando de papa frita, vamos a ir a la fábrica justo el domingo. Balcarce, que está acá al toque. Para Balcarce, a ver cómo hacen las papas de cero completamente. Muy divertido. Así que eso va a ser bastante divertido. Sí. La verdad. Nosotros, este es nuestro tercer año haciendo este programa acá y yo siempre tengo la misma discusión con Diego y la misma pregunta le hago a toda la gente que viene y nos acompaña, que es papas fritas con el helado, ¿sí o no? No. ¿Sabes que no probé? No, es un pecado. Necesito que lo hagamos acá ahora en vivo. Traigan helado. Hay mucha gente que dice que es espectacular. Para mí. Pero normalmente la gente que no lo probó dice, es un horror. Ya lo vamos a hacer, en vivo. Ya que también mucha gente come hamburguesa con milkshake que tampoco probamos. Me estás jodiendo. Ahí no llegué. Pero ¿por qué no lo probaste? Porque es lo mismo que la papa. Es igual. ¿Sabés lo que pasa? Yo también lo pienso un montón. Digo, son dos comidas importantísimas en cualquier ser humano que le guste un poco comer cosas, ¿no? Digo, las papas son intocables, el helado es intocable. ¿Cómo lo vamos a mezclar? No sé. En Venezuela, en una época, en el McDonald's, se le colocaba maní salado como topping. No, pero maní salado está al bien. Sunday. Está bien. Pero es el mismo principio de la papa. Igual sí, ¿eh? Yo te banco, Claro, estaba muy bien. Frito también. En un rato lo probamos frito, en vivo. Una fritura con el helado. Simón, si querés acercarte al mic, así te escuchamos un poquito más. Ahí estamos, mucho mejor. Me complica con esto. Es que claro, vos estás todo el día grabando videos en tu casa, tampoco más en silencio. Más, estás al aire libre. Es puro off. Yo grabo y estoy escuchando música atrás, todo, y después cuando grabamos el off y ya está. Las recetas de Simón. Che, escuchame una cosa. ¿Estuvieron hace poco con Rosalía ustedes? Sí, así es. ¿Viste que Rosalía vino a Argentina? Estuvo contigo también, ¿no te acuerdas? Te contó que iba a estar con ellos. Tenés razón. ¿Qué onda? ¿Conocer a Rosalía? No. ¿Cocinó con ustedes? ¿Estuvo en su casa? Increíble. Es algo que todavía, hasta el día de hoy, lo hablamos como un hecho histórico en nuestra carrera. ¿Estuvo en tu casa, Rosalía? ¿Entendés que pisó tu parqué? No, tremendo. Fue increíble. ¿Cuál fue la receta con Rosalía y cómo llegaron a esa receta? O sea, cuéntame un poco cómo se gesta este contenido y cómo llegaron a esto. Y nos contactaron de la discográfica Sí. para che, va a venir un artista, era el martes esto. En tres días viene un artista muy importante. ¿Quién? Habló Nico, nuestro manager. ¿Quién viene? No, bueno, no te puedo decir. Oye, va, Nico, que te diga, si organizamos las cosas. ¿Quién es? Claro. Y nos pidió tener una reunión al rato. Dijeron, chicos, no le pueden decir a nadie porque nadie sabe que viene. Firme este documento acá de confianza. La artista es Rosalía. Sí, literal. Sí. Nosotros teníamos cosas que hacer el viernes y instantáneamente a la chica le dijimos, olvídate, el viernes está libre. Claro. Libre completamente. Claro, ¿qué le vas a decir? ¿Sabés que justo el viernes no puedo? No, el viernes 8, no. Sé lo que quieras, el viernes somos suyos. No, que espectacular, claro. Y en ese momento tenían como ustedes como la potestad de elegir qué receta hacer o cómo era. ¿Cómo fue todo? Sí, pero ella quería aprender a hacer repulga de empanadas. Claro. Así que como que ella nos guió como para ese lado y hicimos eso. Es que justo cuando estaba muy viral lo del bizcocho que había hecho justo en el programa ella, que había hecho un bizcocho especial con aceite de oliva. Sí. Y yo dije, olvídate, ya está, esto fue hace una semana, hagamos eso, que fácil, ya está. Y propusimos, le dijeron, sí, está buena, pero ella quiere aprender a hacer empanadas. Ah, bueno, a ella le encanta cocinar. Claro. Mirá vos. ¿En serio? Sí, sí, dijo que le encanta cocinar y que, es más, en casa le dijimos, che, debes estar re cansada porque venía de luz o todo. Y dice, no, para mí esto es un descanso, me encanta, dice. Así no, que claro. Díganme qué hay que hacer, yo tranquila. Y supuestamente teníamos 20 minutos y se quedó como una hora y media. No, me parece fantástico. Sanguchito de miga, tomando mate, haciendo los videos. Para, es muy loco, digo, porque... Increíble. Sí. ¿Cómo es la casa de ustedes, que son dos ambientes, tres ambientes? ¿Cómo es, digo, una casa de un porteño? Común y corriente. Un dos ambientes con el living, cocina unido, el sillón en el... O sea, entran cuatro personas y tuvimos que mover absolutamente todos los muebles. Pero claro. se transformó en un buen lugar. Dimos vuelta todo, el sillón en un costado, la mesa contra la ventana. Entonces parecía como un saloncito. Tiene una cocina hermosa a ustedes. Es bella. La cocina es muy bella. Igual me gusta pensar en esta situación de... Empezamos cada uno haciendo su contenido por separado, por la pasión a la cocina, por la pasión a su arte culinario y terminar haciendo... como mezclando este mundo con el mundo del espectáculo, con la pasión por la música también, con las celebridades, ustedes también estando en ese lugar de celebridades, o sea, es como muy maravilloso ver ese camino, ¿no? Y la verdad que sí, uno nunca se espera, ¿viste? Lo que va a llegar. Arrancamos capaz como algo por aburrimiento en pandemia. Re. Claro. Y no sé, terminó en esto. Es imposible pensarlo. No, es increíble, la verdad. ¿Qué famoso le gustaría que venga a cocinar, que se suma a la casa de ustedes, a su cocina? Y lo hablamos, yo creo que... No creo que venga, pero nos gustaría que venga Messi. ¿Y por qué algún día no? A cocinarle algo, le hacemos unas milanesas. Exacto. Que no cocine si no quiere, le hacemos una milanesa y listo. ¿Por qué no? Estaría buenísimo. Sí, ojalá. ¿Quién más? Hacemos una lista de dos, tres más. ¿A vos quién te gustaría? ¿Uno de afuera? ¿O uno de afuera? Ay, ¿sabés qué? No soy muy así como... Cholú. Wow, fanática de alguien. Claro. ¿De nadie? Es que me gusta mucha gente, a mí me gusta mucho la música. Sí. Por ejemplo, David Bisbal me llega a cantar un Herederos al oído y me desmayo. Claro. Abel Pintos te gusta también. Abel Pintos me encanta. Y bueno, ahí tenemos para armar la lista. Claro, está muy bien. Sí. Sí, hay una lista factible. Yo siempre digo, a mí me gustaría también, tengo mis dudas, a veces dicen, viste, conocer a tu ídolo, será bueno o no. Yo tengo mis dudas si será buena onda o no, por ahí me confundo. Yo me gustaría que venga Arjona a casa. Buenísimo. A mí me gusta mucho Arjona. ¿Será buena onda? ¿Te animás a cantar con él? Yo te agradezco. ¿Cuál es tu canción favorita, Arjona? Minutos. Uy, temazo. Minutos es la mejor de todas. Son la morgue del tiempo. No, fuiste tú. Cada vez es de momento. Fuiste tú. No, pero es muy clásica. A mí me gusta Animal Nocturno. No, a mí me gustan todas, ¿eh? Sí. Cavernícolas, otra más que me encanta. Sí, señora de las cuatro. No, espectacular. Sí, estamos en vivo, estamos en Urbana Play. Esto es Olvídate Todo. Hoy estamos en el McDonald's de Pinamar. Y estamos muy contentos porque hoy tenemos invitadazos. Los tenemos a Elu Tocman y Andy Simón. Las recetas de Simón, a Elu también, obviamente. ¿Cómo es tu Instagram? Elu Tocman. A mí me quedó mi Instagram personal de su momento. Fue y nunca lo cambié. Te quedó. Sí, en un momento pensé en cambiarme, no sé, Elu Cocina, pero ya me había quedado. No, las recetas de Elu. Sí, pero ya me había quedado, ya está. Ya está. Y bueno, a Simón también lo conocemos, obviamente, con su Instagram. Y ellos están recorriendo todos los McDonald's de la Argentina, están siguiendo la ruta de la calidad. ¿Por qué las recetas de Simón? Simón es mi apellido. Claro. Entonces, un día hablé con mis amigos, le dije, che, tengo que hacerme un Instagram de recetas. Así que vamos a cambiar el nombre. ¿Qué me pongo? Y uno dijo, la receta de Simón. Adentro, listo. Si digo, ¿quién me va a seguir? Yo no, lo voy igual. Llegó el helado en vivo. Uy, las amigos. Papitas. El helado y las papitas. No, aparte con en con vivo. Uruguay, aparte. No, pero para mí primero es esto. Para, no es con helado, o sea, sin topping. No. Es con esto. Topping. ¿Este? Sí. Claro. No. Yo al convertirme en la primera embajadora en Argentina de esto, porque lo vengo haciendo hace 3 años en vivo, además, es el McFlurry de Oreo con salsa de chocolate. y las papas. Ah, es una comida bien livianita. Amiga, no sé si puedes hablar vos, Luchi, perdón, que viniste a traernos todo. No sé si puedo hablar, pero ¿qué tiene? ¿Cómo no puede hablar, Luchi? Claro. ¿Qué tiene el Dubai? El Dubai, uy, me recomprometen. No pasa. Tiene de todo. Tiene a ver, pasó la receta. La salsa de pistacho, tiene claro. De todo. Claro. Es muy rica. A mí personal me gusta mucho de vainilla, así que siempre recomiendo el de vainilla. Claro. Obviamente puede ser combinado, pero de vainilla, tipo, se siente más la salsa de pistacho. Gracias, Luchi. Gracias, Luchi. Mira, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya lo probaron ustedes el Dubai? No, esa es buenísimo. El Dubai lo voy a probar ahora. No, papá, muy bueno. ¿Qué vas a probar? La papa con el helado, deja la ansiedad. Ay, pero déjame probar el Dubai primero. Si el experimento es este, conchale. No, me vuelvo loco. No, pero metele más helado. Agarraste helado, agarraste salsa. Nos está robando todo el topping, chicos. Salsa, claro. No le está dejando. Vamos a probar el de vainilla. Ya se habla nosotros. Sí. Es buenísimo. Bueno, vengan. A ver. Ya está. Es la papa directo en el helado. Claro, vos tenés que ser la primera. Pero es que yo esto lo amo con todo mi ser. Para, una sola. Las papas se comen de a 3, 4. Sí. Una yo sola se te rompe. Pero es que la idea es que se rompa la papa. Ah, ok. ¿Querés una cucharita, Ani? Primero rompes la papa dentro. Claro, rompes la papa dentro. Mira. Y está comiendo papas fritas con heladito ahora en vivo. Bueno. Uh-huh. Increíble. Si a ella le encanta. A ver. A ver. Estamos en vivo en directo. ¿No hay otra cucharita? Vamos a probar. Sí. Pero pará, yo meto doble, te voy con fe. Estamos mezclando cucharita, no estamos mezclando helado. Uy, me voy a la mierda. Helado con cucharita. Helado con cucharita. A ver, para que les corro. Ahí va. Muy bien. Tenerle fe. Total confianza, ¿eh? Sí. Vos metele. A ver, en vivo. Andy. Además, la mezcla. Chan. A ver. Está bueno, Andy. Te encantó. ¿Sabes qué me da? Como un gusto churro. Sí. Sí. ¿Querés probar vos? Sí, ahí va. Por Dios, ahora vas a ver, probar. Papitas en mano. Sentí que estaba comiendo un churro. ¿Viste? Me vuelvo loco. Ahí, papitas. Perfecto, espectacular. Ahí va. Sí, así vale. Está muy bien, ¿eh? A ver. Estamos todos en Urbana Play comiendo papitas con helado. ¿No parece churro? A ver. Sí, ¿sabés que sí? Sí. Te dije. Es un churro. Es espectacular, amigos. O sea, se han burlado de mí en Olvídate de Todo por esto mucho tiempo. Y es buenísimo. Igual, yo prefiero la papa sola. No, ay, Lu, no me puede hacer esto de al aire. Bueno, si tengo que elegir, los prefiero por separado. No. Totalmente. Claro, está muy aprobado. ¿Qué? Me voy a robar mi helado yo sola. Ani está loca. No. Amigos, yo lo pruebo, yo te banco. Escuchen una cosa. ¿Mañana se van a Mar del Plata? Mañana noche. Sí, mañana. Sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Que van a balcarse? Claro. Sí, tenemos un Puertas Abiertas ahí. Vamos a ¿cómo recorrer. Es eso de un Puertas Abiertas? Vamos a conocer la cocina. A meternos dentro de la cocina. Bien. Ah, queremos comprobar bien todo nosotros. ¿Viste? Nosotros en un rato me parece nos vamos a meter en la cocina. Ah, ¿se van a meter? Sí, está buenísimo. Nosotros mañana nos metemos en la cocina, vamos a ver cómo se hace todo, vamos a mostrar esas cosas. Y después nos vamos para balcarse a mostrar las papas fritas y todo. Todo esto en las redes sociales de McDonald's y obviamente la de ustedes. Hay que hacer doblete, sí. Así es. Muy bien. Collab, pinto collab. Hay que hacer para todos. Estamos bien. Amigos, seguimos en vivo. Son las 8 de la noche, 13 minutos. Quédate con nosotros. Esto es Olvídate de Todo en vivo hoy desde Pinamar. Desde Pinamar. Gracias, amigos, por venir con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Un gustazo. Unos genios absolutos. Seguimos escuchando canciones. Esto es Jamiroquai en Urbana Play 104.3. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Olvídate. When things are big that should be small, who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give these future. Acá estamos, amigos, en Urbana Play 104.3. Son las 8 de la noche, 17 minutos, y les queremos contar algo. Claro, amigos, saben que a través del programa Puertas Abiertas, cualquier persona puede ingresar a las cocinas y ver en vivo cómo se manipulan los ingredientes de McDonald's. Claro, la campaña Del Origen a la Mesa busca que el consumidor no tenga que creer, sino ver y conocer McDonald's, la ruta de la calidad. Estamos en vivo, estamos en Pinamar. Sí. Hay un montón de gente. Tenemos una imagen que nosotros estamos mostrando del otro lado, claro. Afuera hoy no hay tanta gente porque hace frío. Estamos todos adentro. Están todos adentro. Están todos adentro. Sí, sí, sí. Está refresco hoy en Pinamar. Claro, la gente. Y ahora en un rato nada más empieza a llegar. La gente come helado, igual como nosotros, con el frío o sin el frío. Oh, buenas, hola. Hola. ¿Cómo les va? ¡Feliz año! No te vayas, mamá, no te vayas. Está muy linda, está muy quemada, muy bronceada, muy preciosa. ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Mariana de dónde? De Pergamino. ¿Se vieron de Pergamino acá a la playita? Nos vinimos acá, sí. ¿Hace cuántos días, Mariana? ¿En qué se le están? ¿Hace cuántos días? Y el 3 nos vinimos, hasta el 17. ¡Qué bien! ¡Ah, hermoso! Y acá están con los pichones. Sí, me encanta. María Ignacia. ¿Cómo se llaman? María Ignacia y Emilio. Mirá qué lindo tu nombre. ¿Cómo estás, María Ignacia? Bien. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Tienen planes ya o es como que va fluyendo la cosa? Capaz que vamos a la playa, pero... Está fresquito hoy, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ¿extrañas el colegio o no? No, de ninguna manera, no, dice. Este no. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo. Acá están vendiendo heladitos. Como siempre, estamos acá, amigos, como siempre, en el McDonald's de... En vivo. Pinamar. A ver, sí, claro. Vivo. Vamos a preguntarle a este que... ¿Qué está comiendo? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Estamos en vivo. ¿Qué te estás pidiendo? Tasty. Una Tasty. Muy bien, está muy bien. Che, está bueno esto. ¿Entrega a la mesa o zona de entrega? ¿Qué vas a hacer? Zona de entrega. Perfecto. ¿Y te la llevas o vas a comer acá? No, lo como ahí con mi amigo. ¿Dónde están tus amigos? Este de Córdoba. ¿Dónde está? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, vos. ¿Son bien. Todos de Córdoba? Sí, somos. ¿Cómo te llamas? Matías Abid, de Córdoba, Argentina, Tala Rugby Club. Muy bien. Vamos, escúchame, muy bien. ¿Y están acá, tipo, ustedes nada más? ¿Más gente? ¿Cuál es el grupo? Somos 10 amigos que vinimos. Vinimos de Córdoba a filmar una semana. A pasar. ¿Hamburguesa favorita de McDonald's? La Tasty. ¿Vos? Tasty doble. ¿Tasty doble? ¿Y vos, amigo? Tasty también. Ah, muy bien. ¿Y ustedes ya comieron o nada más va a comer solo? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, estamos Urbana en vivo Play. En Urbana Play 104.3. Sí, claro. Te juro. Metete en YouTube y pasar el link a la familia. Lo van a ver. Chao, chicos. Salieron facha. Acá estamos, amiguitos. El mundo es un pañuelo en un rato. En breve, más, chicos, ¿eh? En breve se vienen las mejores historias. Estas nos encantan porque son esas historias que parece que son de una película, pero son de la vida real, donde la gente se conecta con otras personas en otro lugar del mundo, buscando como estas pequeñas casualidades que finalmente no son casualidades y nos regalan historias hermosas. Hemos hablado con gente que se ha reencontrado con después amigos. Después de 10, 20 años. Claro, después de 10, 20 años en lugares recónditos del mundo y son muy sorpresivas. Así que si tienen sus historias, nos las pueden mandar al 1168-61-1043 y si no, nos pueden llamar al 4775-6688. Mira, si no nos creías, ahí a la derecha está la máquina de peluches. Mirá, en un rato vamos a ir ahí. Ah, no, por ahí no, vamos a la tanda. ¿Te parece? ¿Vamos a caminar? Hola, vení, chicos, vamos a caminar un poquitito. Como amigos, quédense con nosotros. Sí. ¿Qué dicen? ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Dice, estoy acá. Como siempre. Nosotros también andamos acá, ¿eh? Hay un montón de gente. ¿Todo bien, amigos? ¿Todo tranqui? Están todos bien ahí. Mira, la cantidad de gente que está ahí. Ahora hablamos con ellos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Brisin combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Estás escuchando Olvídate de todo, en vivo, desde Pinamar. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. El lubricante americano, Valvoline. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, hoy, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabías que el templo de la carne y el vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. ¡Atención, país! ¡Vuelve Rocky! BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Desde el 15 de enero, entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Divisadero Club de Mar presenta DJ Set Tommy Muñoz Frente al Mar. Sábado 10 de enero, 21:30 horas. Música, bocados de autor y open bar. Entrás a la venta por Pass Line. Divisadero, verano 2026. Acacia y Playa, Cariló. Este verano lo vivís con McDonald's y olvídate de todo. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Acá estamos, amigos. 8 de la noche, 24 minutos. Jueves 8 de enero. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Olvídate de todo. Estamos en el McDonald's de Pinamar. Hace frío. ¿Dónde está Anaís Castro? Acá está. Acá está. Se escondió, llegó tarde. Esta charlita, estaba charlando ahí con nuestros compañeros. Ay, claro, hay amigos alrededor que vinieron. Tenemos unas banquitas que son altas, nos bajamos de la banquita. Chicos, son muy altas. Son muy altas. Son muy altas. Mira, me voy con la banquita y... Dale, bate, bate. Tengo un mini hielito. Es espectacular. Bueno, amigos, bienvenidos. Hace mucho frío. Ay, acá, chicos, en Pinamar. Estamos ahora, ya te digo, ¿cuántos grados? 16 grados en Pinamar, ¿eh? Mira, nosotros dos estamos de negro. Pero sí, tenemos un amigo compañero que acaba de llegar acá. Sí. Que se puso todos los colores encima juntos. Todos, ¿eh? Todos. Ah, mirá, no sabes quién se viene en un rato nada más, me vuelvo loco. Todos los colores, hermosa la campera, me encantó. Muy bien, amiguitos. Bueno, estamos acá en vivo, El Mundo, sí, es un pañuelo, en un rato nada más. En un ratito vamos a hablar, sí, de que el mundo es un pañuelo y que, sí, hay historias que nos sorprenden y a nosotros nos gusta compartirlas, tanto al aire como en nuestras redes sociales. Si vas a, mira, está saludando, ¿eh? El hombre de la campera. ¿Está Bianco? Sí, en, sí, un rato nada más viene José Bianco con nosotros, en vivo. Sí, está Rudy, vamos a hablar del mundo de su pañuelo, sí. Y está Rudy, ¿lo atendemos? Claro, hola Rudy, ¿cómo estás? A ver. Buenas noches, ¿cómo están? Oye, Anaí. Buenas noches, mi amor. Muy bien, mi amor, ¿tú cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ahora que te escucho y te veo y te conozco, por te estoy viendo en... Eres muy bonita y la verdad, muy orgulloso de tu lucha. Sos muy genia. Anoche, muchas gracias, Rudy. Mi novia me mostró ese audio, ese podcast que hiciste. Se puso a llorar, pobrecita. Sí. Muy bueno, me encanta, me encanta. Gracias, Rudy, muchas gracias. No, muchas gracias, me pone muy contenta escucharte, Rudy. Pero bueno, cuéntame, ¿por qué el mundo es un pañuelo, Rudy? A ver... Bueno, te cuento, es así. Yo, con mi amorcito de ahora, me conozco desde que tenemos jardín. Yo soy de República Dominicana. Ok. Mira vos. Sí. Bueno, la conozco desde muy chico. Ella es la mejor amiga de mi hermana. Uy, tremendos esos cruces, Rudy. Igual, antes de que sigas contando, quiero decir que siento que Rudy está muy enamorado, porque dice, con mi amorcito de ahora. ¿Y qué pasó, Rudy? A ver. Sí, estoy muy enamorado. Bueno, nos conocemos de muy chico, amiga de mi hermana de toda la vida. Nosotros, en un momento, antes de la adolescencia, nos venimos a Argentina. Toda mi familia, okay. Mis hermanos, mi madre, mi padre, todo, venimos para acá. ¿Y qué pasó? Y, bueno, ella se queda allá, pero deciden venirse a Argentina, también con su familia. Ella decide venirse porque estaba muy triste, porque extrañaba a su amiga, a su hermana, que es mi hermana, que era su hermana de la vida. Y intro. Bueno, no, para, ¿sabes qué pasa? Que no lo podemos, no podemos ir haciéndole preguntas en el medio, pero no te queremos cortar. No te queremos cortar, pero. Estoy muy emocionado. 1.5, no, Master. No. O sea, cuando ella decide venirse y con los padres, ¿por qué deciden venirse? ¿Los padres por trabajo acá o cómo? Nosotros decidimos venirnos, sí, por trabajo, porque en realidad hay una historia de amor también en el mes, que mi mamá conoce a un argentino trabajando en Punta Cana, okay. Y se viene por ese hombre que se enamora también, mi mamá soltera. Claro, ella se viene por amor. ¿Y entonces? Claro. Se viene para acá, nosotros nos venimos para acá, y allá se queda la mi chiquita. Se queda allá, que no sabíamos que estábamos enamorados hasta ese momento. Nunca la veía como la amiguita de mi hermana, una nena, okay. Que no, nada. Y bueno, se vienen para acá ellos también, 3 años después que nosotros nos venimos. Y siguió, la vida siguió, normal. Ella tuvo pareja, tuvo un nenito. Yo también tengo una nena. Y mi hermana tiene un nene, que ella es la madrina de mi sobrino. Ok. Bueno. ¿Y entonces? Estábamos en una fiesta, en el cumpleaños de mi sobrino, y nos sacamos una foto, ella y yo. Ok. Y bueno, la pone de estado y una amiga la sube a WhatsApp. ¿Y qué pasó? ¿Y la amiga? Una amiga de ella le dice, flaca, ¿quién es este? Mirá cómo te mira. Y ella me dice, mirá qué tonta mi amiga lo que me pone, que me estás mirando. Le digo, ¿no te diste cuenta nunca? Y se ríe, media nerviosa, me dice, ¿qué no me di cuenta de qué? Flaca, te amo, así le dije. ¿Cómo se queda ser tan de repente? Se queda congelada, me dice, no me digas eso. ¿Cómo? Sí. Y entonces, para contarme el final, no me importa nada del medio, contame el final, lo aguanto más, amigo. Bueno, ella me dice, yo también te amo. Estoy enamorado de ti de toda mi vida, me dice. ¿Cómo vas a decir que no me dijiste nunca nada? Se amaban y nunca se habían dicho nada. No te puedo creer. Tal cual. 20 ya, años enamorados. 20 años. Yo no estoy entendiendo mucho la historia de Rudy. Familia ahí, se conocían de hace mucho, se reencontraron aquí en Argentina, en Facebook y toda la cuestión. Se tomaron no una se foto, entendió se distancia, nada. Se amaron a distancia y finalmente, ¿están juntos, Rudy? No, Rudy, no, Rudy, no. Aparte de que llegamos hasta acá. ¿Qué lo parió? No. Y nos vamos a quedar sin el desenlace de esta historia. Rudy, manda un audio, te lo pido. 1168611043. Mándame el audio. Chicos, ya. Ay, chicos, qué desesperación. Casi que la Navidad del año que viene. Yo tengo una ansiedad. No podía más. 11-6861-1043. No, se vino Bianco y se vino con la familia completa. Me encanta. Están los tres acá, nosotros vamos a estar hablando con Bianco. Che, tenemos otro Mundo Sin Pañuelo más. Hola, Daro. Hola, Daro, ¿cómo estás? Bienvenido, Daro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Bien, mi amor. Tranquilo, chévere. Era el otro. Un poco desesperados, ¿eh? Un poco desesperados, no te vamos a mentir. Estaba escuchando ahí que estaba ansiosa la cosa. ¿Cómo arrancaron el año, bien? Ay, sí. ¿Se notó mucho? Yo soy muy ansioso. ¿Se notó mucho o no? Sí, se notó. A mí me estaba pasando lo mismo. Bueno. No. Ay, bueno. No queremos a los ¿Qué oyentes. Pasó, Daro? ¿Por qué tu mundo es un pañuelo? ¿Qué te pasó? Bueno, primero tengo, para las 21:21, tengo dos deseos, si puede ser, antes de la historia. Obvio, mi amor, claro que sí. Bueno, uno es para mí, para que mejore mis temas de estrés, que la estoy pasando bastante mal con eso. Y el ¿Cómo está segundo... el cortisol? ¿En cuánto? Y muy alto. Oh, y el okay, segundo es que quiero que Ani en los próximos 2-3 años, yo creo que va a tener el placer de que haga un River o un Movistar, algo así, bastante grande. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo, amén! 8 de enero, 8:33, pedidísimo. ¡Ay, Daro, qué lindo! Gracias. Vamos a por ello, vamos a trabajar para que pase, claro que sí. Bueno, ay, buenísimo, vida, ahí vamos a estar. Como estuvimos este domingo, vamos a estar ahí en primera fila. ¡Qué genio, muy bien, qué genio! Te escuchamos, Daro, ¿qué pasó? ¿Va? Bueno, va la historia. Yo hice Te vinieron a buscar, amigo. Vino la policía. No. Lo vinieron a buscar al otro oyente. No. A Rudy lo vino a buscar. Bueno, ¿cuál es tu historia? No. Yo hice la primaria en un colegio devoto, donde era solo primaria, sí. Entonces fuimos prácticamente 28 compañeros, que hicimos 7 años todos juntos y nos conocíamos todo el colegio, todas las maestras, todo. Bueno, pasan alrededor de 20 y pico años de esto. Yo me encuentro en situación en un hospital cuidando a mi abuelo en conjunto con mi familia, con mi vieja, con mis primos. Cuestión que la habitación era doble, o sea, había dos camas. Bueno, un día de esto llego a cuidarla a mi abuelo, que me tocaba a mí, me la cruzo a mi vieja en los pasillos y me dice, ¿a qué no sabes quién está al lado cuidando al abuelo? Me dice. No, ni idea, le digo. ¿Quién? Entro a la puerta, sabía ya el señor que estaba al lado, que estaba muy enfermo. Y cuando abro la puerta me cruzo, literalmente 23 años después, a mi maestra de segundo grado cuidando al marido al lado de mi abuelo. ¡No! ¡Tremendo! Óyeme, y esta maestra era tipo la maestra, viste que uno cuando está chiquito tiene a la maestra predilecta. No, mi maestra predilecta de la primaria fue la de sexto y séptimo grado, pero tenía muy buen recuerdo igual de esta seño también. Así que fue como muy loco cruzársela ahí en un hospital con el marido internado, con mi abuelo internado, y terminamos compartiendo varias cenas, pasar la noche ahí acompañándonos, charlando de la vida, recordando cosas de la primaria como cosas de la actualidad. Bueno, después finalmente, lamentablemente, el marido de ella estaba muy grave y terminó falleciendo, pero durante un mes y medio nos hicimos bastante compañía. Qué loco, ¿no? Acompañarse a diferentes momentos de la vida. Es que además piensa que son situaciones tan duras y tener a alguien medianamente fraterno en la habitación de al lado o en el cubículo de al lado te aliviana un poco las cosas. Porque te haces contención desde otro lugar con una persona que conoces. No, o sea, era como que se necesitaban en ese momento y el universo los puso ahí juntos. Me imagino también que, no sé, se van a comprar un cafecito, uno se queda cuidando a otro familiar, o uno se quedaba una noche, ¿viste? No totalmente. Exactamente. Una de las noches fue, yo estaba... Sí. Dije, uy, qué ganas de empanadas que tengo. Y mi maestra se fue a Rincón Norteño, ahí a 3 cuadras, a comprarme un par de empanadas y se vino con las empanadas y comimos juntos. Así que pasaban esas cosas que estaban buenas. ¿Y le seguías diciendo seño? No. Le decía María Elena. Ya no. No, re raro, no. Ani. Bueno, qué sé yo. No sé. Sí, gran seño. Sí, ya no. Superalo, papito. Claro. Puede pasar, chico, puede pasar. Está muy bien. Bueno, mi cielo, gracias por tu historia. A las 21:21 vamos a pedir tus dos deseos. Cuenta con eso. Y gracias por acompañarnos siempre. Bueno. Dale, que tengan un buen año y cuídense. Gracias, mi amor. Muchas cuídate felicidades, mucho bueno, para adelante. Los quiero, felicidades. Te queremos. Muchas gracias. Feliz año, amigo. Jueves 8 de enero, 8 de la noche, 37 minutos. Dua Lipa, más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Levitating. Instantes, José Bianco. Conmigo. Con nosotros. McDonald's, compartiendo con ustedes un poquito de Olvídate de Todo, un poquito con así la es. Gente, un poquito con amigos. Y hablando de amigos. ¿Sabés quién se vino? Venite para acá, José Bianco. Vení, con José nosotros. Bianco. Vengan a ver a YouTube, amigos. Una camperita, papito. Bien. Bueno, sentate acá. Hacemos el acto de saludarnos, no, porque ya nos saludamos. Claro, ya nos saludamos. Qué lindo vernos con olor a mar, ¿no? ¿Viste? Y con vientito marino. La verdad es que sí, qué lindo. Epa, bueno, epa. No pasa nada. Te rompí la rodilla, boludo. Me cuenta que, no, que tengo poderes. Rompí la rodilla, Bianco. Te hice pelota, amigo. No, te juro que fue... Perdón. ¿Qué haces, José? Qué lindo verte acá fuera del estudio. La verdad es que sí. Qué lindo encontrarse con Dieguito en un McDonald's. En un McDonald's. Porque claro, es un lugar del mundo. Te invito a mi cumple. Sí. Te invito a mi cumple. Te invito a mi cumple. Qué lindo. Sí, sí, sí. Es un lugar en el planeta, estoy tal como cual. Emocionado. Y sí. ¿Qué haces, José? Te viniste porque tenemos transmisión con Urbana Play de diferentes lugares, sí, en este verano. Este verano un paseíto y de paso también aprovechar a meter un poco los pies en el mar. Y atraete a la familia para que te acompañen en tu reencuentro con el mar. Anda por ahí, anda Laurita y anda Nilo también. No, Nilo es una cosa preciosa, me chapó toda. Nilo se porta bien cuando le conviene, ahora sabe que acá está, lo están mirando como... Observado. Me tiró recién un tarascón cuando fui a saludar a... No, ladra. A... No, cuando se saludan o se abrazan. Sí. ¿Vos abrazaste? Sí, abracé, pone límites. Pone límites, dice, Los límites que no pone Bianco lo pone el perro. Sí. Es medio tóxico. No, para mí lo entrenó José para no quedar él como el tóxico. No, no, no. Y que no se le acerque nadie. No, no, no. No sé dónde lo aprendió, pero cada vez que la abrazan a Laurita, ladra. Che, está frescazo, Bianco, ¿eh? Sí, y de hecho, mañana va a ser el momento más fresco de la semana. Sí. Eso es lo que nos toca. Te diría que la primera quincena. Salvo otra vez en el oeste de la provincia de Buenos Aires, por decirte, ¿no? Sí. Montehermoso, gracias, porque yo me escucho, pero Montehermoso, Claromeco, hasta ahí el calor y para este lado más fresco. Sí. Pero de todas maneras, acá hay una actividad, mira lo que es esto. Es increíble la cantidad de gente que hay. ¿Viste? No, zarpado, caminando por las calles de Pinamar, pero está fresquito. Mañana la mínima 12 grados acá. Okay. 10, 12 grados. Igual, siempre que uno se va de vacaciones, siempre, amigos, algo de abrigo te tenés que llevar más a la costa. No sean como yo, mi primera vez en mi vida en Mar del Plata. ¿Qué hiciste? No, claro, amigos, yo caí, la primera vez que vine a Mar del Plata, yo caí con un bolso. Del Caribe. ¿Qué? Sombrero. Sin partes de arriba más que bikinis. Pero qué flasheaste, boluda. Qué flasheaste, boluda. Expedición Robinson. Pero qué flasheaste. Qué flasheaste. Falditas, shortcitos, solo sandalias. ¿No te llamó la atención que había una calle de los pulóveres? No. Por ejemplo, Mauro Sergio. Claro, no te llamó la atención que era toda una calle de pulóveres en enero. Además, caí. Tormenta tremenda el mismo día que caí. Bueno. Y era como, ¿qué es esto? Bueno, no. Veranear en la costa tiene esto. Hay veranos que vos clavás por ahí dos semanas de viento del noroeste con 30 y pico de grados. Y hay quincenas enteras en que no pasa los 25. Che, antes yo me acuerdo cuando era chico que en febrero, ¿cómo era? A veces ponele enero, estaba todo bien, febrero llovía. Eso es, no te digo que aleatorio, pero no hay un patrón que indique que un mes es mejor que otro. Okay. De hecho, lo único que si querés es anticipable es la radiación del sol, que es más fuerte en enero que en febrero. Y eso a veces, obviamente, repercute en la temperatura a lo largo de los años. Pero no es que siempre febrero es más frío que enero. Okay. Entonces, no hay una regla. Claramente, el mes más cálido en la costa suele ser enero, finales de enero, porque el mar tiene un retardo, inclusive a calentarse. O sea que el momento de máximo calentamiento del mar es... No, un mes de delay tiene. Ah, mira vos. Okay. Javier Delay. Ponele que febrero o marzo son los meses donde el mar está más caliente. Mira vos. Así que si querés, te gusta marzo, menos gente, bueno, sabés que tenés... Como los jubilados, son los mayores, siempre tienen la razón de todo. Hay que venirse en marzo. No estamos tan lejos. Claro. No. De los jubilados. Ustedes. Hablen por ustedes. Bueno, por eso. Chicos, vengan a ver. Ustedes. Si tienen un celular cerca, busquen ya Urbana Play 104.3. Pongan en vivo, olvídate de todo, en Urbana Play. Y vengan a hacer. Se ven a ver la campera de Bianco. Es muy espectacular, amigo. De verdad, es un me éxito, encanta. Para el que no nos está viendo, ¿quién podría usar esta campera? Anaís. Exactamente. Sí. Anaís. A mí no me sacan el negro del blanco. Pero ¿quién más, por ejemplo? Yo me lo imagino en, no sé, algún diseñador. Sí, re. ¿No? O un. Paquito y Catriel. Claro, por ejemplo. También. Bueno, es muy Benito Fernández. Iba por ahí. Es muy Benito Fernández. Que lo hemos visto alguna vez acá en los desfiles de Pinamar, cuando muy la bien, era, ¿te acordás? A Lau definar. Así que me lo regaló ella. Me lo regaló Lau, la campera. Así espectacular. Tiene onda. En un ratito siempre. Veo a los perros de la calle que nos vamos a juntar a cenar en 15 minutos. Sí. Que la última vez la recomendación fue de negro, José, siempre de negro. No, así que abajo. Te vas a caer así. Abajo estoy todo de negro. No sucumbas. No sucumbas ante la presión. Para mí tienes que hacer el aguante a tu campera. Cuando lo vea a Harry, me sacaré la campera y la guardaré. No, para mí te la tienes que bastante, dejar. Bastante plegada. Espectacular. Para los porteños, les digo, como porque desde allá nos escuchan. Obvio. Se viene un fin de semana, sábado, para quedarse adentro, porque va a llover gran parte del sábado. Me estás jodiendo. Sí. Yo justo me iba a mudar. No, hacer el domingo. El domingo que vamos a tener casi 30 grados en Buenos Aires y sin duda de los dos días es el único lindo del fin de semana. Ay, no me digas, mira cómo acaba de cambiar todo. ¿Qué va? Y bueno, la vida después es el domingo así. No puedo hacer laburar a la gente. Depende. Sí, hay que pagarle más. Claro, exacto. No me digas que lo parió. Bueno, gracias por la data. Entonces el sábado llueve. El sábado llueve y el domingo perfecto de pileta a 30 grados. Escúchame, tenemos en un ratito, José, te cuento. Sí. Vamos a traer un juego que habíamos jubilado justamente, que se llama Olvídate de Cantar, No sé si estoy molestando mucho y le quiero poner a José un... En un rato lo hacemos con él de abajo. Pero se va. Me voy a comer. Pero claro, se va. Yo estoy para cualquiera cuando quieran. Ya saben. Olvídate de cantar por ahí. Nosotros tenemos una voz que va a estar muy contenta de volver a saludarnos, que va a recitar la letra de una canción y la gente tiene que adivinar qué canción es sin que la cante. Qué difícil. Y en inglés. Y puede ser de cualquier manera, puede ser en español. Claro. Puede ser en castellano. Traducida, por ejemplo, del inglés al español. No, esa no la hicimos nunca. Nunca. No, menos mal, porque hay cosas que son muy feas. Esa es muy difícil. Muy difícil. Hay cosas que son muy feas. Quedan muy mal. Sí, hay traducciones que quedan azúcar muy mal. Azúcar de sandía. Claro. Watermelon sugar. No, nada que ver. Che, el 95% de los ingredientes que usa McDonald's en Argentina son de origen local, vienen del campo argentino y de productores nacionales. Y cada ingrediente tiene un recorrido concreto, Ani. También medible y bastante más corto de los que muchos imaginan. Así que conocer este recorrido cambia la forma de mirar lo que hay en la bandeja. McDonald's, la ruta de la calidad. Espectacular. José, te queremos con todo nuestro corazón. Gracias, José. Es mutuo, es recíproco. Así que los voy a estar escuchando ahora, me voy a comer y mañana bien temprano Perro de la Calle también desde la frontera, así que quienes quieran venir a escuchar hermoso. El programa y a la noche también programa especial. A la noche sí, especial. También claro. 6:30 así que mándale besos a todo el equipo. Vamos a estar con los amigos de Force. Los queremos. Bueno, muy bien. Hasta luego. Amiguitos, gracias José Vigo. Pará, no te vayas. Calmate. No. Hoy sí. ¿Querés abandonar el móvil? Además no sabes por dónde irse. Muy saludos. Hoy sí me necesitas. Adiós. Chau, casi me caigo. Quédense con nosotros. Esto es Olvídate de Todo. Chau. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Estás escuchando Olvídate de Todo, en vivo, desde Pinamar. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0, edición nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo. Con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Pagando con la app Puma Pris en Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar. Este verano lo vivís con McDonald's y olvídate de todo. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. Been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Love wants you. Bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that perritos tan bonitos acá, porque el McDonald's de Unge es pet friendly. Entonces la gente viene con los perritos a comer, me hace muy feliz. Re lindo, amiguitos. Hay un perrito. ¿De quién será este? Dice pet dog. Hola, Córdoba. Hoy le da miedo, le da susto, ¿eh? Hola, cuidado con la cámara que le da miedo. Hermoso. Estamos sí. en vivo, amigos. Estamos en Urbana Play. Estamos en el McDonald's de Pinamar. Un montón de gente. ¿Cómo les va? Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le entraste al conito, amigo? ¿Eh? ¿Estás en las noticias? No. No, gracias a Dios, no. No, no. Móvil en vivo, noticiero. ¿Tenés alguna noticia para contarnos? ¿Tu última noticia? No tiene noticias. Gracias, amigo. Que tengas un buen año. Gracias. Chao, mi amor. A disfrutar de su heladito. Mano pegoteada del cono. Mano pegoteada del cono. Estas son las últimas noticias del día, ¿eh? Qué lindo que ser chico y tener la cara enchastrada del cono. Y que no te importe nada. Bueno, atención, amigos. Sí, amigos. Vamos a jugar. El McDonald's se llenó. Mirá, giremos un poco, Barrocha. Es impresionante. Está explotado de gente. Igual los combos y todo sale rápido, ¿eh? Acuérdense que ustedes, si tienen la aplicación de McDonald's, pueden pedir, y haces retiro en local y te lo llevas en un toque. Perfecto. Y por acá tenemos gente que quiere jugar con nosotros. Porque hoy, como les contamos hace un ratito, vamos a revivir un juego amigo que fue, de hecho, el juego fundador de este programa, que es el Olvídate de Cantar. Nosotros tenemos una canción recitada por nuestra hermosa voz de TikTok. Y vamos a tratar de que la gente adivine la canción sin que esté sonando la canción. A ver, ¿por dónde es la cosa, Joaquito? ¿Cómo les va? Llévanos, ¿por dónde es la cosa? ¿Por acá? ¿Todo bien, hola, hermosas? Acá. ¿Cómo les va? Permiso, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Permiso. Felicitas. ¿Felicitas? Qué hermoso nombre, me encanta. Gracias. Uno de cada lado. ¿Vos cómo te llamás? Yo, Victoria, me llamo. Mira, ahí está la cámara, miremos a la cámara. Uy, acá, ¿a qué le entraron? Unas papas. Unas papas, sí. Bastante frío, pero bastante. No, porque hace mucho... hace frío aquí afuera. Hace mucho frío acá afuera. Ustedes también vienen a comer acá afuera. Bueno, Eva, chicas, ¿están de vacaciones con la familia, entre ustedes nada más? Vinimos a visitar a una amiga. Perfecto, hermoso. Bueno, chicos, vamos a jugar. Este juego se llama Olvídate de Cantar. Le vamos a... tenemos regalos, ¿eh? Atención, adivinan bien. Obvio, mirá. Bueno, le vamos a poner un auricular. Atención, ustedes van a escuchar una canción recitada por una voz. Sí, ¿esto qué es? ¿Una...? Es una reposera. Una reposera de McDonald's. Portable. Una reposera portable. Está muy buena. Sí, no le regalé buena, me la quiero llevar yo. Mirá lo que es esto. ¿Quién creen que es la mejor escuchando, o sea, como identificando canciones? A ver. Pero para, ¿nos podemos turnar? Sí, se pueden turnar, se pueden turnar. Hagamos una y una. Pónganse el auricular, ponete el auricular. Vamos, el auricular. Vicky, primero con el auricular. Y ponete hay una voz que te va a recitar una canción. ¿Viste nuestro micrófono? ¿Okay? Gracias. Ahí está. ¿Estás lista? Estoy lista. En 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. A ver. Gente, a ver, vienen, gente van. Olas, agua, luz y sal. Y en mi piel el calor sube más. De pronto, flash. La chica del bikini azul. En pronto, flash. Cambió el color del mar. Vicky, no te la puedo creer. Escuchando y creo que ya sé cuál es. ¿Cuál es? Para, la, dijo la chica. La chica del bikini azul. Sí, chicos, la respuesta es correcta. Pará, tienen que llegar a 3. Okay. Claro, perfecto. Tienen que llegar a 3. O a 2. Escúchame, le voy a subir volumen acá porque Vicky me parece que está escuchando de este lado también, ¿no? Sí, felicita, no, felicita, perdón. La chica. Bueno. Vamos con otro. 3, 2, 1. Olvídate cantar las 2. Una pone mañana que yo te encontré. Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Azul. Sí. Azul, sí, sentí. ¿Azul de quién? De Cristian Castro. Es que es re difícil si la hablan. La respuesta es ¡Correcta! Felicita, la saco el toque, ¿eh? Si se te viene la canción a la cabeza y la quieres cantar, puedes hacerlo. Bien. Vamos por la tercera. Es azul como el mar azul. Va a ser una genia. Vamos con uno más. Vamos con la tercera. A ver, vamos con uno más. Hay perritos que nos van a robar la comida para mí en cualquier momento. A ver, la comida. Uno más. 3, 2, 1, olvídate de cantar. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio a la mañana, a veritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz, tu voz se esconde. ¡Listo! ¡Ay, bueno! ¿Se puede debatir esto? Sí, se puede debatir. Debatan. Me están matando. Y a mí también. Y yo sé que tal vez... tu boca... Pero estas son medio canciones de... O sea, te las puedo cantar. Cuarentones. ¿Qué van a decir? No, para, mira, Vicky. Canciones de cuarentones acaba Vicky, de te lo mandar. Pido, por favor. No. Es que no sé. Se llama tal vez. No, pero cantala. No, porque la acaba de cantar él. No importa. ¿Qué? Vacilos. No, para Diego. No se, puede ser. ¿Se vio? Yo sé que tal vez... Tu boca sea, ¿eh? Tu boca la canta el... Ganaron, la canción. Claro que sí, ¡Ganaron, chicas! Cocina de McDonald's, ahí está, muy bien, ¿eh? Gracias, los amo. Nosotros a ustedes, sí. Chicas, un besito. No les deberíamos regalar nada, nos dijeron cuarentones. No es que la verdad. Son 32. Yo no, yo 38. Yo era medio cuarentona. Gracias, chicas. Chao, hermosa, disfruten. Ojalá que les caiga mal la papa. Ay, si bebito se quería comer una cosa. No, para. Déjalo quieto porque estaba asustado. Este está asustado, ¿no? Sí, este está asustado. ¿Este tira mordiscón? Sí, yo creo que sí. Oh, el gordo hermoso. Él solo quiere estar ahí tranquilo, así que hay que dejarlo tranquilo. Hola, familia, felices vacaciones. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde son? Pergamino. Ah, de Pergamino también. Vimos mucha gente de Pergamino hoy. Sí. Está de moda ahora venir para acá, se ve. ¿Cuándo llegaron? En auto, ayer llegamos, sí. Ayer. Che. ¿Y hasta cuándo se quedan? Y hasta el miércoles. Les hago una pregunta. ¿Trajeron abrigo? Sí. Menos mal, porque está fresquito la está noche. Está fresquito, sí. Papá le dijo. Papá le... Va a refrescar, seguro. Siempre y bueno. Tiene razón. Lamentablemente, siempre tiene razón. Oigan, ¿están para jugar con nosotros? ¿Son un juego rapidito? Muy fácil. Y tenemos regalos. Claro. Esto se llama... No, muy bien, no, está bien, esto se llama Olvídate de Cantar. Muy bien. Nosotros le vamos a poner unos auriculares. Es una reposeraza de McDonald's. Claro, de McDonald's, es portable. Está esto se abre y es una reposera espectacular. Muy bien. Bueno, les vamos a poner unos auriculares y una voz les va a recitar una canción. Y ustedes tienen que tratar de adivinar con la letra de qué canción se trata. ¿Quién es el que más de la familia sabe de canciones? O canta canciones, le gusta. ¿De qué año sean? ¿De qué época? Y recién nos dijeron que éramos cuarentones, claro, nosotros con las canciones que estamos poniendo. Sé, ¿viste? Pero... Perfecto, entonces, vamos, ¿cuál es su nombre, caballero? Walter. Vamos con Walter, entonces. Vamos con Walter. Walter, aquí tienes tus auriculares. Sí. Ya vas a ver qué fácil. Muy bien. Aquí tienes tu micrófono. Ahí está. Así que vamos a empezar. Yo me siento aquí contigo para que escuches la canción. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of fiesta. You know we go when the feeling is right. You know we go when the groove is hot. Apa, ¿qué canción es, amigo? ¿O tararía algo? Vamos a... Sí, esa es conocida, pero no sé el nombre. ¡Ah! ¿Pero qué sabes de la canción? A ver, algo que te salga. Vamos a la playa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a la playa. ¡Vamos, ya está! ¡Vamos a la playa! ¡Muy bien! ¡Perfecto! La respuesta es correcta. Vamos con la que sigue. Sí, se ve que salimos de la radio y somos más buenos. Sí. Se ve que salimos, sí. Cuando estamos en el estudio somos malos. Somos peores. Uno más. Vamos con la que sigue. Tenemos que llegar a 3. Si tú sabes también, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura, vamos también. Vamos a ver. 3, 2, 1, olvídate de cantar. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. A young girl with the eyes like the desert. It all seems like yesterday. No. ¡Sí! ¡Walter, sí! Muy bien. Espectacular. Vamos con una más. Se lleva la reposera a McDonald's. Estamos en vivo del McDonald's de Pinamar. A ver, una más. 3, 2, 1, olvídate cantar. Y de repente todo se derrumbó. Mire, buscaba solo un poco de acción. Él no la amaba. Ella lo hacía por él. Ya no quiero tenerte, lo tenés que entender. Sí, solo eso fue. Achú. Un amor de verano. Sí, solo eso fue. Un amor en mano. Ay. Un amor de verano. No, un amor de eso fue. Un amor de verano. Ay, no, no. Un amor de verano. Solo eso fue. Un amor de verano. ¡Ganaron! ¡Ganaron! Sí, estamos re buenos, boludo. Gracias, chicos. Era. Así que nos faltaba justo una. No, somos los reyes magos. De verdad, sí. ¿En serio? Los reyes magos. Hermoso. Bueno, familia, muchísimas gracias, felicidades. Gracias, Laura. Acá tienen la repo. Gracias, que disfruten. Que tengan un hermoso año, chicos. Gracias por la buena gracias. Onda. Gracias. Y aguante Pergamino. Aguante hermoso. Pergamino. Felicidades. Muchas gracias. Estamos chicos, en vivo. Me gusta jugar en vivo con la gente. Por sí, acá tenemos participantes. Caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Ahí venimos. Todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo acá. Bien? ¿Qué haces, amigo? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Vero. ¿Y el tuyo? Carlos. Carlos. Carlos y Vero. Vamos a jugar. ¿De dónde son? Morón y estamos parando en Mar Chiquita. Juan Carlos. Cerquita. Hola, Juan Carlos. Bueno, vamos a jugar un juego que se llama Olvídate de Cantar. Sí. ¿Cuál de los dos sienten que es el que más escucha música? Carlos, perfecto, vamos. Entonces, te vamos a poner la hay auricular. Hay una voz que te va a recitar una canción y tú tienes que tratar de identificarla. No puedes cantar la canción, puedes decir quién la canta, cómo dale. Se llama, lo que quieras, ¿ok? ¿Estamos listos? Bueno, dale, sí, dale. Te metes esto con la otra mano, vos también dale. Podés escuchar. ¿Qué haces con el celular? ¿A quién le estás avisando que estamos en vivo? Cuando salga nos va a matar. ¿Por qué? Porque así, ¿qué hacen? Bueno, vamos con la canción. 3, 2, 1. En vivo. Olvídate de cantar. Las olas y el viento y el frío del mar. El frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. ¿Será? ¿Qué dijiste? Las olas y el viento. ¿Será las olas y el viento? La respuesta es... ¡Correcta! Primera respuesta correcta. Claro, hoy re canciones de playa. Sí. Claro, tenemos estamos... que llegar a 3, ¿ok? Vamos con una más. A ver. Vente a ver. Vamos con la que viene. 3, 2, 1, olvídate de cantar. No sé qué está pasando, que está todo al revés. Que tú ya no me besas tal como ayer. Que anoche, en la playa, no me dejaste amarte. Algo entre nosotros no va bien. ¿Cómo es? No culpes a la noche. Dale. Él tiene que decirlo. No, tú también puedes. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Así. Sí, no culpes a la lluvia. ¿Será que me amas? No, ¡claro! yo te amo. Yo te amo. Sí, segunda correcta. Vamos con la tercera. Pero la está rompiendo también, ¿eh? Muy bien, ¿eh? 3, 2, 1, olvídate de cantar. ¿Tú crees que en los otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No es que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar. Oh, ahí está. Sí. Es muy fácil, chicos, es muy fácil. Es más fácil de lo que creen. Lo dijo yo al final. Es de una peli. ¿Qué hace poniéndote esto en el oído, amigo? Si ya tengo los auriculares puestos, te quiero. No, pensaste que era una radio. No, porque estoy tapando. Porque no te tapes, no te tapes. Bajo el mar. Bajo el mar. Pero, ajá. ¿De quién? ¿Qué película es? ¿De quién va a ser? ¿De quién estaba bajo el mar? La Sirenita. ¡Sí, claro, chicos! ¡Sí, correcto! La respuesta es correcta. Somos muy buenos cuando salimos de la radio. ¿Tenemos el regalo para ellos? ¡Tenemos un regalo! Mirá, regalazo. Reposeraza de McDonald's. Todo el mérito tuyo, Rick. De los dos. Más o menos. De los dos, chicos. Muchas gracias. Gracias por jugar con nosotros. Muchas gracias. Que pasen buenas vacaciones. Muy bien. A disfrutar, ¿eh? La gente nos saca fotos. Saquemos la foto, ven. Para hagamos un selfie en vivo. Sí. Estamos en vivo en el McDonald's de Pinamar. Venga. En vivo. Vente, Carlos. Muy bien. Ahí va, chicos, gracias. Bastante natural la foto, ¿eh? Sí. Devolvernos el auricular, amigos, ¿sabes lo que sale? Aparte de este auricular, solamente Urbana Play. Ay, viste, se lo perdió todo el muchacho. Sí, qué de gente. Acá gracias, amigos. Buenas vacaciones. ¿Cómo les va? Y que tengan buen año. Saluden ahí, así los ven a todos en la casa. No, estamos pero no huyan. No huyan. Vengan a jugar, chicas. Saluden. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Saludos, chao. Acá tenemos chicas para jugar. ¿Cómo les va? Así, literalmente. ¿Cómo te llamas? Venite para acá. Vení, vamos a ponernos para el otro lado si se ve el McDonald's. Muy bien, así estamos. Perfecto. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Vení. Estela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás acá? ¿Estás de vacaciones o vives acá? Vivo acá. ¿Y te gusta que venga el gentío en el verano o no tanto? Sí, me encanta. Hermoso, mi vida. Te vamos a poner unos auriculares porque vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Hay una voz que te va a recitar una canción. Toma. Y tú tienes que tratar de adivinar cuál es. ¿Estás lista? Sí. Vamos. Tú puedes, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde vamos. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram, no me posteas, para que yo vea. ¿Cómo te va? Para que yo vea. ¿De quién? Decirlo al micrófono, decirlo al micrófono. Ah, Maluma. ¡Sí! ¡No la ayudamos! ¡No la ayudamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Estela! ¡Claro que sí! ¡Hawái de vacaciones! ¿Pinamarense al 100% o de qué parte de Argentina? No, 100%. ¿Naciste acá? Nacido y criado en Pinamar. ¿Por qué calle, más o menos? En Ostende. ¿En Ostende? En Ostende, sí. Re cerquita. Sí, sí. ¿Dónde es Ostende? ¿Vamos con una más? Una más, una más. ¿Una más? Dale. A ver hasta dónde llegamos. 3, 2, 1, olvídate de cantar. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Esta no la sé. Obvio. Ahí está, no la sé. ¿Vos la sabés? ¿Baja el sol? ¿Qué? ¿La estás ayudando? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Baja el sol? Rayando el sol. ¿Rayando el sol? ¡Sí! ¡Este lo sé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ah, yo no lo sabía, está bien pedido. ¡Muy bien! Estela, una más y te vas a llevar la reposera. Buenísimo. ¿Vamos a por ello? Vamos. Vamos a por una ello. Una más. 3, 2, 1. Olvídate cantar. A ver. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California, eh? You'd see them wearing their baggies? Huarache sandals, too? A bushy, bushy blonde hairdo surfing USA. Surfing. Pero sin el micrófono, ah, hijo. Ah, que no se escucha. Lo que... Claro. Surfing in the USA. Ella tiene el micrófono. Ah, también tiene que se escucha. ¿Quién es? Beach Boys. ¿Beach Boys? ¡Lo muy bien! ¡Los Beach Boys! ¿Algo así? Sí, Surfing USA. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¿Entendés? Insisto que somos muy buenos fuera del estudio. Sí. Somos muy porque buenos. Si no, acá nos hagan atropada. Gracias, mi vida. Felicidades. Muchas gracias. Acá tienes tu reposera. Reposera. Mirá qué buena que... Está buenísima. ¡No! Yo tengo una. 30 años. Sí, en está Mar del Plata. Y en Pinamar y en toda la costa tienen papitas. Claro. Muy bueno. Muy linda. Te damos eso. Gracias. Te recibimos este. Cuidado con su colita y su peinado. Perfecto. Gracias. A disfrutar. A disfrutar. Chao, mi amor. Muchas gracias, amigos. Ay, amigos. En Urbana Play 104.3. Estamos en vivo y en directo desde el McDonald's. Vamos a charlar con gente. ¿Les parece igual? Sí. Aunque no juguemos. Vamos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, hermosas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Yo soy Sofía. ¿Y tú? Yo soy Clara. Claro, ¿ustedes son? Somos hermanas. Son iguales, son idénticas. Sí, no había dudas. Sí, sí. De repente, cuando dije, ¿soy yo o son exactamente iguales? Sí, ¿y vos cómo te llamas? Emma. ¿Sos también familiar, amiga, hermana? Hermana. Hermana y prima. Ah, muy bueno. Claro. Che, muy bien. Escuchen una ¿son cosa. ¿Son primas? Ella es mi prima y ella es mi hermana. Y ellas dos son hermanas. No hay nada raro. No, ¿cómo es esto? No, ya va, ya va. Si ustedes dos son hermanas, ¿cómo es que ella no es hermana? Ella es hermana mía, pero ellas dos son primas. Y ellos son del mismo papá. Ah, muy pegriloso. Muy pegriloso. Ya entendí. Ay, se nos, chicos. Se nos acaba de... Se explotó el cerebro de repente. No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Es fantástico el vínculo igual, ¿eh? Nunca nos pasó esto. Sí, ay, chicas. ¿Son de Pinamar o dónde son? Somos de Chivilcoy. Qué lindo Chivilcoy. Ruta 5. Qué bien. Espectacular. Tenemos que ir a Chivilcoy un día. Hay que ir a Chivilcoy. Tenemos que ir a Chivilcoy. Chicas, las queremos. A disfrutar. Buen gracias. Año, ¿eh? Montón de gente, amigos. Ellas querían jugar. Ellas querían jugar. Olvídate de cantar. ¿Tenemos más canciones o no tenemos más? Sí, tenemos. Mirá, hay un montón de gente por acá. ¿Cómo para, les va? ¿Dónde te vas? ¿Dónde? Vení, yo quiero hablar con gente. Si estamos acá. Mirá las chicas que están ahí. Nada, ¿cómo okay, les va? Ok, ok, ok. Mirá, mirá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estaban apoyadísimas acá en un estaban de los McDonald's. ¿De dónde son? Roja, provincia de Buenos Aires. Mira vos, ¿y se vinieron a la playita hasta cuándo? Hasta mañana. Mañana volvemos ya. Oigan, ella dijo, estábamos acá chusmeando. ¿Se puede, o sea, como tirar la línea de texto de lo que estaban chusmeando sin decir nombres, como para no quedar expuestas? Nos estaban chusmeando nosotros, me parece. No, ustedes. Ah, pensé que estaban echando chismes como de sus vidas. No. Estábamos mirando a ver qué hacía. Ok, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Chicas, última noche, ¿van a extrañar la playa? Sí. Nos podríamos haber quedado más días. ¿Cuándo llegaron? Y hace 3 días. ¡Ah, re bien! ¡Ah, perfecto! Está muy bien. Bueno, a disfrutar la noche, última noche. Abrazo a la gente de Rojas. Gracias, chicas. Muchas gracias. Acá estamos. Che, el jueguito es re lindo. Jugando a McDonald's, le tomo su pedido. Hasta la próxima. ¿Te puedes meter en el automac? Me provocó que alguien me contara un chisme. Sí, claro. Sí. Claro. ¿Qué haces, amiguita? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Isabela. Hola, Isabela. ¿Cuántos años? 6. ¿Con quién viniste? ¿Quién está ahí? Vamos a hablar con papá. ¿Qué hace papá de Isabela? Porque la mandó a la nena. Vamos a hablar también con el ¿cómo papá. ¿Cómo estás? ¿Vos? Todo bien. Quería una foto con vos ella, por eso te lo queríamos. Sacate, ¡ay, obvio! Vamos a sacar una foto con Ani. Ahí está. ¿Dónde está el celu? ¿Cómo estás? Vení vos también, vení vos también. Ay, oh, se están sacando fotos. Es mentira. Estas son las fotos del bus que tienen los padres y mandan a los niños. Estamos cuéntame una cosa, ¿cuándo llegaste aquí a Pinamar? ¿O tú vives aquí? Hoy. ¿Ah, llegaste hoy? ¿Y cuándo te vas? Dentro de muchos mañana. Días. Mañana. Somos de acá, dice el papá. Ah, muy perfecto. Bien. ¿Y te gusta la playita con este frito o te gusta que haga más calor? Que haga más calor. Che, ¿y te molesta que venga mucha gente a Pinamar, a tu ciudad? ¿O te gusta? Me gusta. ¿Te gusta ver gente nueva? ¿Conoces amiguitos nuevos cuando vienen así muchas personas? No. No. Bueno, pero que vengan, que disfruten, ¿no? Sí. Oh, la queremos. Gracias, hermosa. Te queremos, amiga. Gracias. Una divina, gracias, che. Gracias. Un amor. Amigos, estamos acá. Un montón de gente. Me costó levantarme. Te pusiste a la altura. Te pusiste a la altura de los niños y un montón. Estaba chico, complicado. Chico cuarentona, ¿qué es eso? Qué falta de respeto, vale. Qué lo parió. Más canciones en Urbana Play 104.3, ¿te parece? Sí, obvio. Obvio, amigos. Estamos en modo verano. Estamos en el McDonald's de Pinamar y nosotros seguimos recorriendo. Esto es Duran Duran. En Urbana Play. I'm 104.3-105.5 en Pinamar. Estamos en vivo, como siempre, todos los días prende la radio. Y vamos a estar. Hoy estamos ahora en el Mac de Pinamar. Sí. Y estamos con Fer Arango, lo agarramos al principio y seguimos acá con él. Obvio. Estamos en tu casa, Fer. Acá estamos, gracias. ¿Viste qué linda la noche? Espectacular. Responsable de, bueno, relaciones institucionales, comunicación de McDonald's. Así es. Está perfecto. Bueno, Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo arrancó tu año? Muy bien, contento. La verdad que estar acá en Pinamar y como cada año, bueno, después seguimos con la ruta de la calidad en Mar del Plata, vamos a estar en Balcarce, en los campos de McCain, recorriendo también. La verdad que haciendo muchas cosas para esta ruta de la calidad, como sí. Lo dije, para trabajar en el origen de nuestros productos. Y bueno, arranca el año y para nosotros cada año que comienza es... lo hacemos con mucha expectativa. Además, siento que de alguna manera siempre buscan una manera linda, creativa, distinta, como para acercarnos a todas las personas que somos fanáticas de McDonald's. El ADN, ¿no? El ADN de la marca. O sea, en este caso también contar con la presencia de Andy, de Ailu, de la receta Simón, uh-huh. con ellos, es también una manera de acercar a toda esa fanática de ellos para que se sienta de verdad el corazón de McDonald's, ¿no? Como bien cerquita de la gente. Sí, bueno, en el caso de los chicos es también muy importante porque son expertos en la microgastronomía y de alguna manera validan un poco, y por eso están acompañándonos para validar un poco todo esto que nosotros buscamos comunicar. Y son, a veces, muchas veces cuando tenés un tercero que valida, a veces es, si bien es creíble lo que hacemos, también aporta credibilidad, claro, al mensaje que intentamos dar. Entonces, está bueno desde ese lugar. Y bueno, y por eso también hoy estamos acá y están ustedes, como cada año. Y el año pasado también creo que charlamos, sí, claro, sobre lo mismo, ¿no? Hace un rato estamos hablando con Ani de la cena gourmet con los ingredientes, exacto, de McDonald's. Exacto. Fue espectacular. O sea, esto... Los que trabajamos en comunicación, no me voy a poner a hablar un poco de hablar de mi profesión porque me voy a poner aburrido, pero lleva muchos años en construir este tipo de mensajes, porque quizás no es una publicidad masiva donde la gente conoce el combo de McDonald's que salió, sino que nosotros desde acá comunicamos de otra manera, que la gente sepa el origen de la materia prima, o sea, de dónde sale la carne, claro, que usamos para nuestras hamburguesas, de dónde sale la lechuga. Los videos que hiciste el año pasado, que hicieron, claro, el año pasado, bueno, con, exacto, la joya agro, exacto, que es un divino, claro, exacto. Y estuvo buenísimo todo lo que hicieron con la inteligencia artificial, antes también de que se ponga de moda la inteligencia artificial. Sí. Sí, claro, claro. Bueno, ahora vamos a publicar, a sacar uno nuevo, que es sobre queso, que lo protagoniza Culinaria, que es también un influencer. Y está muy bueno porque cuenta un poco también el origen del queso cheddar nuestro. Claro. Y también viene a formar parte de esta cadena de... El más rico del mundo. Está bueno. Sí. El otro día vi que hay una... ¿cómo se llama la hamburguesa? Una que tiene 5 fetas. Qué es espectacular. La vi que solamente se puede comprar por las aplicaciones, ¿viste? Exacto. Cuando... Es que... Qué rico. Bueno. Exclusivamente por... Métanse, sí, chequen, porque es una locura. Yo el otro día me la pedí. No, sí, es fantástico porque además siento que hay gente que va a comer una hamburguesa solo por el queso. Bueno, siento queso, que hay gente que elige queso, por el queso. El queso está hecho, bueno, el queso Tonadita o Milkout, que son las dos empresas que nos proveen esos quesos a nosotros. Bueno, se acaba de revelar el secreto. Sí. Bueno, en realidad, bueno, pero todo tiene su magia. Claro. Y la verdad que tanto Milkout como Tonadita son dos empresas importantes que nos proveen ese queso cheddar tan particular. Y en este video, que seguramente en los locales McDonald's van a poder ver, contamos cómo es el procedimiento para lograr esa textura, ese color, esa calidad que hace de McDonald's esas hamburguesas tan ricas que y tan únicas. ¿Puedo hacer una pregunta? Capaz que es un secreto, decime, no te lo puedo contar, te lo cuento después cuando apagamos el micrófono. Digo, dale. ¿Hay como una receta original del queso en el mundo? Sí. ¿Y se le pide a las empresas o las empresas dicen tenemos esto? McDonald's tiene una línea de calidad mundial que hay que cumplir a rajatabla, sobre todo en los productos core. Después quizás acá en Argentina podemos crear determinada salsa o determinado producto para hacerlo distinto, pero... Hay productos, lo llamas productos core, que es el cuarto de libra, el Big Mac, la hamburguesa con queso, que a nivel mundial tiene que cumplir estrictamente, hasta con el, viste, cuando vos viajás, que si voy a McDonald's porque es el mismo gusto que Argentina. Sí. Bueno, sí. Eso mismo. Fer, nosotros hemos hablado muchas veces, pero nunca hemos hablado a esta hora. En este momento 21, son 21. Las 21:21. Sí. Y nosotros en este programa todos los días a esta hora hacemos algo muy particular, así que hoy lo vas a tener que hacer con nosotros. Uy, Dios. ¿Okay? Okay. Justo que hay que... Aunque estemos hablando 21. Con el más capo de McDonald's. Sí, esto sí. Nosotros no tenemos que respetar igual el ADN del programa. Dale, así que no vamos problema a cerrar los ojos. ¿Quieres pedir un deseo? Sí. Okay. Deseo. Perfecto. Si querés uno personal, pensate uno para vos, uno personal y uno... Y uno para el aire, pero primero cerramos los ojos. Sí. Dale. Respiramos profundo. Pobre Fer Arango. No, porque pobre, esto es maravilloso. Acá se respira mejor aparte porque estamos en la playa. ¿Qué quieres desear hoy, Fer? Deseo, Fer. ¿Puedo abrir los ojos? Sí. Sobre todo para nuestra región de Latinoamérica, deseo mucha paz y mucha felicidad para el pueblo venezolano. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Hacemos una gente que llama deseos inmensa para este momento, para que haya mucha paz en Latinoamérica y en mi país. Muchas gracias, Fer. Y que sea un gran año para todos los colaboradores de McDonald's. Gracias. Para toda la gente que labura, porque la verdad que siempre te esperan con una sonrisa. El otro día me saqué una foto con una chica que obviamente no podía usar el teléfono en horario de laburo, no tenía encima. Nos sacamos una foto ya en el de colegiales. Hermoso. Una divina, que siempre la madre nos escuchaba la noche. ¿Y te la tomaste tú y la subiste? Sí. Hermoso. Una divina. Sí. Bueno, Fer, escuchame una cosa. Algo sí, que quiero, me gustaría contarle a la gente. Claro. Si uno tiene ganas, puede ser, después de comer en McDonald's. Sí. ¿Puedo pasar a ver la cocina? ¿Cómo es eso de la cocina? Puertas abiertas. Puertas Abiertas es un programa que tiene ya 25 años y que solamente McDonald's lo realiza. Mirá vos. Hay muchas marcas en el mundo, pero McDonald's solamente permite que puedas ingresar a la cocina, no en los momentos de rush, porque obviamente los chicos están trabajando muchísimo. No a la, no la noche. Pero obvio, en momentos donde hay un poco más de tranquilidad, podés entrar y recorrer todos los procesos de la cocina para que veas cómo nosotros realizamos... preparamos los combos, pero también la manipulación de los alimentos, la higiene. El paso a paso. Exacto. Y la higiene, sobre todo, porque es lo más importante realmente que veas cómo los chicos en cada momento se lavan las manos cada media hora, bueno, etcétera, etcétera. Cómo se lleva adelante todo el proceso hasta que llega el combo a tus manos. A mí me encantan las cámaras frigoríficas, son espectaculares. Hay dos diferentes. Te morí de frío, ¿viste? Te morí de frío, no sé. Y se llaman Ushuaia y Bariloche, o sea que... Tienen diferente temperatura cada una. ¿Y en todos los McDonald's se llama así? Sí, todos. Sí. Es porque la temperatura de cada cámara más o menos tiene que ver con la temperatura de su lugar. Hermoso. No, es espectacular. Los secretos de McDonald's, Fer Arango. Que tengas un gran año. Gracias, igualmente. Ahora nos vamos a preparar. ¿Tu hamburguesa favorita? Siempre te pregunto lo mismo. La mía, más allá de todas las que salen y surgen, además es el doble cuarto de libra. ¿Vos empezaste laburando en un McDonald's? Sí, en el año 88. Mirá hace muchos años. Buenísimo. Sí, empecé a trabajar en McDonald's de La Valle, había muy poquitos, y después me fui y volví a la compañía 25 años después como gerente de comunicaciones. Y felicitaciones por todas las aperturas de McDonald's. Este año, antes de terminar el año, terminaron abriendo uno nuevo. Exacto, abrimos uno nuevo y este año se vienen ¿en serio? Nuevas aperturas, sí. No puedo develar, pero vienen muy buenas. No sé si vieron el de Barrio Chino, que es una locura. Es hermosísimo. Yo el otro día lo fui a conocer. Me encantó. Con el arbolito en la puerta, los deseos. Divino. Y este año esperamos también estar acompañando todos estos momentos de McDonald's aquí en Olvídate de Todo. Así será. Gracias. Con 14 grados en remera. Tipazo, amigos. Seguimos en Olvídate de Todo. Seguimos en el McDonald's de Pinamar. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Super Mayorista Vital. Solo por esta semana vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovechá aceite girasol cocinero por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y además vacío Swift por un kilogramo a 13.999 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 11 de enero o hasta agotar stock. Estás escuchando Olvídate de Todo, en vivo, desde Pinamar. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos, descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien.

Urbana Play 104.3. Estamos esperando muy ansiosos y ansiosas la celebración de los 20 años de Hannah Montana. Se viene, lo estamos esperando. Con Miley. Sí, y dijo que el flequillo y que no sé qué. Estamos listas. Nosotras, las chicas de los 90, estamos listas. Yo a veces me pongo a escuchar una radio de afuera que pasa solamente canciones. Y en esta radio, que es una radio estadounidense, están poniendo todo el día Miley Cyrus. Porque es que Hannah es Montana. Es un momento muy particular. 20 años. Y claro, mucha adolescencia. Sí, amigo, mi adolescencia marcada por Hannah Montana. Tal cual. Les queremos contar algo. Seguimos en vivo en el McDonald's de Pinamar. Este verano estamos en la playa McDonald's. Presento Olvídate de Todo, programa especial para vivir el verano como se vive. En serio, obviamente, estamos transmitiendo en vivo desde el local de Pinamar, en Arquitecto Bunge 682. Claro que sí, con toda la energía del mar, la radio y el verano juntos. Grandes invitados, como pudieron ver y estar con nosotros. Jugamos con la gente, les dimos premios, tenemos sorpresas y un clima único que solo se vive frente al mar. Nos puedes acompañar desde donde estés porque el verano se escucha distinto. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa McDonald's, ruta de la calidad. ¿Estamos en el verano o estamos en el invierno? Ay, chicos, sí. 12.8. Y la semana pasada estábamos por morir hervidos. 30 grados. 12.8 en este momento en Pinamar, amigos. La temperatura humedad 80%, presión 1021. Mañana viernes, mínima de 15, máxima de 24, cielo nublado. Igual no pasa nada porque el domingo levanta, máxima de 26 grados. Claro, el domingo sale el sol, el sábado te puedes quedar viendo pelis. Está perfecto. No hagas ningún otro plan que no sea ¿jugamos ese. Jugamos con la gente que ay, está sí, del chicos, otro lado. Vamos a jugar al Yo Bingo, bingo aquí. ¿De qué juegazo? Se trata? Esto es un juegazo. Tenemos dos cartones, el cartón de Dieguito y el mío. Acá está. Y tenemos un listado de situaciones. ¿Qué pasa? Si tú estás del otro lado y una de estas situaciones te resuena, te pasó en los últimos 7 días. Sí o sí, ojo, 7 días. Y atentos con esto. Últimos sí o sí. 7 días. Vas a llamar al 4775-6688. La idea es así. Nosotros tenemos dos cartones, somos dos viejas que vamos al bingo, nos encanta, lo disfrutamos mucho, brindamos por toda la gente que lo hace, siempre obviamente con responsabilidad. Y en cada uno de los cartones tenemos diferentes situaciones. Exacto. Ani tiene las suyas, yo tengo las mías. Yo la verdad que te van a ganar. La semana pasada ganaste. ¿En serio gané? Sí, me parece que la semana pasada... No creo en haber el último, ganado. En el último, porque la semana pasada no hicimos porque era año nuevo. No creo haber ganado nunca. Me parece que ganaste, ¿no te acuerdas? Puede ser. Yo creo que sí, el último, yo vengo aquí y me parece que lo ganó Dieguito. Nos tienen que llamar. Arrancamos la cuenta de 0-2026. Es verdad, yo siento que en todos los juegos tenemos que hacer eso. Perfecto. Esta semana. Todos arrancamos de cero ahora. Me parece perfecto. ¿Está bien? Listo, perfecto. Yo bingo aquí. Entonces, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. Dale, los tijeras, tijera, dale. Tijera, 1, 2, 3, ya. Ay, ya. Dale, ya la hice, dale. Para, no sé cómo se hace el piedra. Dale, piedra, papel, tijera. 1, 2, 3, ya. Dale. ¿Te gané? Empiezo yo. No empiezo sé jugar a piedra, papel, tijera. Bueno, arrancás vos. Nos tienen que llamar. Esto lo hacemos sí o sí con gente del otro lado. Exacto. 4775-6688. Si quiero que tengas, quiero que tengas en el teléfono ya marcado el número, porque yo sé que cuando yo diga el enunciado vas a poder apretar el botón verde y llamarme. Okay, dale. Yo estoy buscando hoy alguien que lo haya retado su mamá en los últimos 7 días. No, yo estoy buscando alguien que haya cancelado unas vacaciones. Alguien que haya cancelado unas vacaciones. Yo estoy buscando a alguien que lo haya retado su mamá. 4775-6688. 4775-6688. Las mamás nos retan a todos por cualquier cosa. Seas adulto, seas chiquito, por lo que sea, tu mamá te reta. Y lo sabes. 4775-6688. Alguien que haya cancelado unas vacaciones, te cancelaron las vacaciones por algún imprevisto, por alguna situación. Por laburo. Atención, porque... ¿Qué hago yo ayudándote a ti? Las dos tienen que ser en los últimos 7 días. No puede ser el año pasado. No, tiene que ser los últimos 7 días. Esta semana dejaste en tu casa los tuppers de tu mamá y te retó porque no le llevaste los tuppers del 31 de diciembre. Te los llevaste con sobras. Siento que me vas a ganar vos. 4775-6688. ¿Cómo está la automac, amigos, de fondo? Está impresionante. Alguien que haya cancelado unas vacaciones. Suena el teléfono. Suena el teléfono. A ver. Atendemos el teléfono. Hola, Diego, bienvenido. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Sí, todo tranquilo. Todo bien, Diego, perfecto. Sí, escuchame una cosa. Yo vengo aquí. ¿Y qué pasó? De vacaciones. ¿Te cancelaron las vacaciones? No. ¿En serio? Punto para mí. Malísimo. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué te cancelaron las vacaciones? Malísimo, amigo. Cancelar las vacaciones, sí, tal cual. ¿Qué pasó? Malísimo, amigo. ¿Qué pasó? En realidad estoy haciendo una reforma en casa y bueno, este año pasan de largo las vacaciones. No me parece, ¿eh? Lo que sale, amigo. No me parece. Voy a arbitrar este punto. ¿Por qué? Porque él no tenía unas vacaciones planificadas y las canceló. Sí, te ibas a ir de vacaciones. Tenía, ¿a dónde te ibas a ir? Tenía planificado a Mar de las Pampas y todos los años. Con toda la familia. A Mar de las Pampas y todos los años se las acaba de cancelar. Sí. Punto bueno, para mí. Bueno. Gracias, hecho, bien, te quiero, gracias por este punto. De hecho, tengo a mi hija vacacionando ahí en Pinamar ahora, Delfina Ríos. Ese, no, que se venga. Mándale al McDonald's, regalamos unas papitas. Claro. Algo. La mando ahora que vaya para allá y que se haga anunciar. Dale. Delfina Ríos. Es que diga, yo soy amiga de Diego y Anaís. Perfecto. Dale, la listo, buenísimo. Un beso. Gracias, chao, mi amor. Estar ahí. Estamos chao, en vivo. Segundo, chao. Por el momento, un punto para mí. Cónchale. ¿Ok? Sí. Vamos a la que viene. Seguimos jugando al show bingo aquí. Ay, Dios mío. A ver, alguien que tenga un pionono en la heladera. Alguien que tenga un pionono en la heladera. Repodrido, ya van 8 días. Ay, no, claro. Alguien que haya silenciado a su ex en Instagram esta semana. Alguien que tenga un pionono en la heladera. Alguien que haya silenciado a su ex en Instagram. 4775-6688. 4775-6688. Alguien que haya silenciado a su ex en Instagram. Doloroso silenciar a alguien, claro, en el inicio de año. Cónchale, y el pionono está difícil, ¿eh? Porque es verdad que ya pasaron muchos días. Tienes un pionono dañado, mohoso. Le está saliendo hongos y vida. ¡Qué asco! Porque lo tienes en ese tupper perdido y olvidado hoy, 8 de enero. ¿A quién le quieren dar el punto, Ana? ¿Eso a mí? Yo estoy buscando a alguien que haya silenciado a su ex en Instagram. ¿Vos? Yo estoy buscando a alguien que tenga un pionono en la heladera. 4775-6688. A ver. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Andás está a ver. Difícil, ¿eh? Está pasando de nuevo el trencito en la alegría. Me vuelvo. Sonó el teléfono. A ver. Sonó el teléfono. Ay, no. Sonó el teléfono. No, Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Tengo miedo. Hola. No tengas miedo porque tengo un pionono en la heladera. ¡Sí, reina, sí! ¡No! Punto para Ani, la puta. ¡Que lo parió! Mi vida, ¿de qué es el pionono? Es dulce, es de Nutella y crema, porque es el cumple de mi marido hoy. ¡No, me encanta! Entonces está fresquito. Claro, está para comer ahora, en un ratito. No, qué maravilla, mi cielo. ¿Cuántos años cumplió marido? 34. Maravilloso, Dieguito, ¿viste? ¡Qué juventud, che! Una maravilla, Dulce. ¿Qué lo parió? Mi cielo, ¿a qué te dedicas? Yo soy gerontóloga. Medio raro. Ah, mira vos. No, porque soy abogada, con pero me especialicé en gerontología. Soy abogada y me especialicé en gerontología. ¿Y qué onda? Sí. ¿Cómo la llevas? ¿Qué onda los adultos mayores? Me encanta porque aparte tengo un geriátrico que es de mi familia, me crié ahí. Así que es como que, nada, es vocación y herencia todo junto. Me encanta. Uy, me encanta pensar la vejez como queremos que me traten a mí, porque si Dios quiere, quiero llegar a vieja con una vejez digna. Mi vida, necesitamos mucha más gente como tú. Che, un día, ahora quédate en línea o agendamos tu teléfono. Me encantaría un día hablar de la vejez. Sí, un día vamos a hablar de eso y qué mejor que hacerlo con una persona que tiene obvio, un geriátrico. Así que, ¿guardamos tu teléfono y conversamos la semana que viene al aire? ¿Te parece? Dale, me encantaría. Hermoso, mi cielo. Gracias, Dulce, por regalarme un este beso. Puntazo. Un beso. Feliz cumpleaños para marido. Besitos. Gigante. Frío que hace. Ay, chicos, de repente. De repente, 11 grados. Chicos, ¿nos trajeron al verano? ¿Dónde? ¿Verano de quién? De repente, 11-6861-1043 el WhatsApp, pero seguimos jugando el show bingo aquí. 2-1. No, yo me mami. ¿2-1? Sí. No, me parece que me equivoqué. Se me están aplocando los mocos. Me parece que te estoy haciendo trampa. No, es 1-1, ¿cierto? 1-1, Ani. 1-1. Sigamos dos. Tienes razón, 1-1. Re difícil la mía, la que me toca me ahora. Me equivoqué. A ver, ¿cuál es la atención, alguien que haya estado bajo la anestesia. Son similares. Alguien que se haya dado una vacuna antitetánica esta semana. Re difícil. Re difícil. Alguien se cortó y se dio la antitetánica porque no se podía infectar. Fuiste al dentista, te operaron las tetas, algo. Alguien que haya estado bajo la anestesia. Está bien. 4775-6688. Alguien que se haya dado la vacuna antitetánica esta semana. Muy bien. 4775-6688. Saludamos a la gente. ¿Cómo le va? Sí, claro. Gracias por estar ahí. Hola. Muchas gracias. Alguien que haya estado bajo la anestesia. Alguien que se haya dado la vacuna antitetánica esta semana. ¿Y a cuenta si se la dio a un hijo? No. ¿No? No. Bueno, Dieguito. No, es qué como, antipático. Es muy propio. Eres muy antipático. Bueno, salvo alguien de tu familia también que tenga anestesia. Claro. Que le hayan dado la anestesia. Claro, a tu, llevaste a tu nene y le pusieron anestesia. No. Estamos abriendo mucho, ¿no? Tenemos que respetar lo que. Ok, lo que perfecto. Entonces, voy de nuevo. Alguien que se haya dado la vacuna antitetánica los últimos 7 días. Alguien que haya estado bajo. Uy, sonó el teléfono. Yo no puedo creer, yo pensé que este iba a quedar. Yo también pensé que me quedaba vacante. Hola, Sole, o Sole mío. Sole. Hola, Sole. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Antes muy bien, de contanos. Me mordió un perro y me dieron la antitetánica. Sí, reina, sí. Claro que sí. Escúchame una cosa. No puedo creer. ¿Qué perro te mordió? ¿Estás bien? Estoy bien. Me dieron unos puntos en el brazo y, no. y nada. Perrito era un perrito rescatado que tenía hace un mes y le agarró para, así un ataque de furia. No es la antirrábica, ¿por qué la antitetánica? Antitetánica, sí. Por las infecciones, te dan las dos. ¿Cómo? Te dan las dos. Qué bronca, qué ganas. Sí, obvio, ya, escúchame una cosa, ¿tú rescatas perritos? Después es antirrábica también. Sí, reina, escúchame, ¿era un perrito rescatado estaba en tránsito o lo adoptaste? Lo quería adoptar, pero bueno, lo tuvimos que dar. Ay, qué difícil. Ay, qué difícil. Y al lugar donde lo diste. Estaba asustado, capaz. Y claro, es que el problema central es que el perro se logre adaptar en su nuevo hogar siendo rescatado, ¿no? Sí, y por ahora. Está bien, porque después morderte a vos, me imagino. Días. Que... Claro. Quedan observación está y bien. Después ellos le buscan un refugio. Ok, está perfecto. Te mandamos un beso, gracias beso, por estar amor, ahí. Mi amor, que estés beso bien y te cubre tu bracito. Los quiero. Chao, preciosa. Sí, pará, 2-2, 1-1. Ahora sí tengo 2-1. 2-1. Ahora, adopten, no compren. Nos quedan 2. Sí. Ah, re difícil la que tengo ahora. Atención, estamos jugando en Urbana Play 7.3 al Yo Bingo. Aquí jugamos al bingo, pero de una manera muy extraña, por radio. Tiramos situaciones y nos tiene que llamar gente que le haya pasado esto que vamos a decir ahora claro. en los últimos 7 días. Ahora voy por la número 4, pero vas tú porque yo gané el punto. Ok, alguien que haya comprado una bolsa de boxeo en los últimos 7 días. Alguien que haya instalado un calefón en los últimos 7 días. Y estamos en verano, re difícil. Ay, sí, alguien que haya instalado un calefón en los últimos 7 días. Alguien que aquí haya en la costa, quizás. Una bolsa de boxeo. Claro. ¿Compraste una bolsa de boxeo? ¿Te instalaste un calefón? 4775-6688. Ay, concha. Puede quedar pendiente. Esta puede quedar vacante. No, no creo, Juan. Yo tampoco. Si creo. Salió la de la anestesia y la de la claro, antitetánica. Claro, es verdad. Estamos buscando a alguien que haya comprado una bolsa de boxeo. Si llamaste, no. Si compraste una bolsa de boxeo, 4775-6688. Ya no puedo hablar, Y si instalaste un calefón en tu casa, 4775-6688. Tiene que ser esta semana. ¿Qué muy es bien. Eso? ¿Qué es eso? ¿Sonó el teléfono o no? No, eso fue lo de boxeo. Eso fue Walter Conchale. Que quiere. A ver, 1168-61-1043-4775-6688. Me parece que esta se va, ¿eh? Es que está difícil. Me parece que esta se va, queda vacante. ¿Queda pendiente? La primera vez que nos pasa es que no encontramos una situación, ¿eh? Es que es muy difícil. Dice que están llamando, pero se cortó una. Llamaron. 4775-6688. Estoy buscando una persona que en los últimos 7 días haya instalado un calefón en su casa. Alguien que haya comprado una bolsa de boxeo. También lo que pasa es que Malena está atendiendo el teléfono sí. y ella chequea a ver si es verdad o es mentira. Claro. No tira cualquier persona. Es un árbitro. Pero sí, si ya llamaron, hay que bancarla, ¿eh? Porque no es imposible. Hay un montón de gente de McDonald's, ¿eh? No estamos hoy en el estudio, amigos. Estamos en el Mac de Pinamar. Ay, me encanta que la gente viene aquí y se hace sus trencitas. Siempre que pasa algo. Sonó el teléfono. Hola, Julio, ¿cómo estás? No es agosto, pero es Julio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Julio. Bien. ¿Qué te pasó, Julio? No, hoy instalé justo un calefón acá en mi casa. La verdad es que esto de ganar es una cosa maravillosa. No, esto bueno, de ser ganadora es un placer. No te vayas. Estoy harto de que ganes vos, Anaís Castro. Me tenés podrida siempre ganar. ¿Qué lo parió? Julito, mi vida, ¿te dedicas a esto o lo instalaste en tu casa? Qué bronca. No, lo instalé. Yo me dedico a otra cosa, taxi. Ok, lo instalaste en tu casa. ¿Se había dañado el otro o no tenías? No tenía. Y entonces compramos uno y bueno, entonces lo instalé. ¿Cuánto sale un calefón, amigo? ¿Cuánto está hoy un calefón? ¿Cuánto está? Y acá por casa está 230. Ok. 230 lucas. ¿La termocupla está bien? Está todo bien. Es un calefón sin piloto. Mira vos. Sin piloto. ¿Dónde está el piloto? Sí. Te mandamos un abrazo. Gracias, gigante. Gracias, Julito. A cagar. Chao, sí. Mi amor. Dale. Gracias por este punto. Adiós. Para tres vos, yo uno. Sí. Ya está, terminémoslo acá. Me parece que te gané. Y ya está. En este humilde acto he ganado el primer Yovingo aquí del muy bien, año. Amigos. Gracias a mis amores que me regalan los pops. Un Yovingo aquí outdoor, amigos. Sí. 9 de la noche, 48 minutos, seguimos en vivo. Estás escuchando Urbana Play. ¿Más canciones? Sí. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. 8:53 minutos, estás escuchando Urbana Play siendo voto 3, un poquito Rolling Stones, anybody sí. Since my baby. Me encanta como cuando. Hola perrito, hay muchos perritos por acá, nos hacen muy felices perritos a nosotros. Vemos perritos y nos ponemos re contentos. Perritos, papas, gente contenta, gente comiendo, muchas cosas. Uy, ¿qué es eso? Están buenísimos los muñequitos de McDonald's que están en la cajita feliz. No lo podemos, no lo abramos porque nos van a matar. ¿No los puedo abrir? Sí, abramoslo. Sí, son los de Friends. En la cajita feliz están los muñequitos de Friends. No, pero chicos, es una cajita feliz especial que la caja en sí misma es espectacular. ¿Están todos? Ay, no puede ser. No, son re lindos. Son re lindos. A ver, vamos. Está el de Mónica, está el de Rachel. Yo creo que tengo arroz. El de Phil. Abriendo un muñequito. ¿De quién? No sé. ¿De quién dijiste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Phoebe. Sí. Nos mandamos un beso ahora. Que siempre nos mira. Nunca mira Friends. ¡Ay, pará! Y yo creo que tengo arroz con Marcel, que es el mono. Te está costando un poquito abrirlo, ¿no? Ya lo logré. No me bulíes. Son really. No, hacemos qué lindos que son. Me a vuelvo ver. Loco. No, chicos, tengo arroz con Marcel, no lo puedo creer. ¡No! ¡No! Tan bonito. Espera, porque tiene para pararse. Ah, tiene como la basecita. Tiene todos los personajes y además los personajes haciendo situaciones como que son muy icónicas para la serie. Esta era su mascota, Marcel, el mono. Sí. Y fantástico, chicos, son muy bonitos. Muy lindo. Espectacular. ¿Tenemos otro? ¿Otro? A ver. No, a ver cuál tenés ahí. ¿Quién es este? Me gusta porque aparece en las manos de Joaquín en vivo, de nuestro productor. Ahí está. Patito. No, qué lindo. Che, los pueden buscar, obviamente. Chandler. Si los piden a través de las aplicaciones, a través del Automac, o si van a un McDonald's, tienen todos los muñequitos de Friends. Justo estábamos hablando un con éxito. Absoluto. Una amiga acaba de empujar a otra para que se vea en cámara, casi la mata. Casi se mata. Acá tenemos a Chandler con el patito y es fantástico porque realmente en este momento McDonald's tiene muchas cosas nuevas y muchas sorpresas. No solamente tiene los muñequitos de Friends, tenemos también postre nuevo, tenemos el McFlurry Post Dubai que está buenísimo, lo probamos hoy. Entiendo que también están las villanas de Disney. Es espectacular. Chicos. Amigos, los queremos un montonazo, nos encanta venir a McDonald's, nos encanta estar como siempre dando vueltas con la radio. Le queremos agradecer a todo nuestro equipo en el control. Estuvo en la dirección Garbarino, en el graf estuvo Javi Cernaz en la robótica. Te rascaste hoy, ¿no? Porque salimos todos de acá. Estuvo Seba Vaina, en la producción estuvo Marina Rossetti, en la operación estuvo Facu Tulac, en el central estuvo el Tano, Switcher Master, como siempre, Fede Toto. Claro que sí, en la producción de este programa está Joaquín Millanús, tributo a Malena Noel. Venite, Joaquín. El Joaquín de McDonald's. Muy bien, Malena, que están allá laburando, que le dieron con todas. Sí, claro que sí, Malena Noel en la producción de este programa, también está Walter Rosal en los controles. Y a Gus Duque en las redes sociales con nosotros acá. Caro Carbone también desde allá. Y Pau Cuitiño en la técnica acá arriba. También está Guarnacha con nosotros aquí. Y todo el equipo. Siempre le quito. Presta. Hola, Guarnacha. Hola, Guarnacha. Ahí está, muy bien. Conchale, el nombre de nuestro camarógrafo, Guarnacha. El nombre de nuestro camarógrafo. El nombre de todos los chicos. Santi y el Chapo, el director. Muy bien. Gracias a todos. Los queremos un montonazo. Tu mejor amiga en la noche. Mañana nos vemos. Una hora de programa mañana tenemos, claro, nada más. Sí. A partir de las 7 de la tarde. Tu mejor amiga de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Los queremos. Olvídate de todo. Chao, amiguitos. Hasta mañana. Agranda lo simple junto a McDonald's y olvídate de todo. Seguí disfrutando el verano 2026. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. McDonald's. La ruta de la calidad. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Estás escuchando Olvídate de todo, en vivo, desde Pinamar. Urbana Play 104.3. McDonald's, la ruta de la calidad. Un trago, platos de...